Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. María Juliana Correa, ¿cómo estás? Nicolás Samper, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué ha habido? Todo muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Lunes, lunes? ¿Sí? Sí. ¿Ha sido lunes con toda o qué? Con toda. Sí, ¿no? Sí. Sí, no, no, ha estado chévere el día, o sea, ha estado difícil. No, al principio, digamos, comenzando el día, sí estaba como perezoso el día, la verdad. Casi no me levanto. ¿De verdad? Sí, me costó un poquito. Pero ya he estado tan ocupada el resto del día que ya uno se le olvida que tiene sueño. Que ya es lunes, exacto. Ya uno piensa que es martes. Tú, Laura Hoyos, ¿cómo vas? Muy bien, Nico. ¿Todo bien? ¿También? ¿Todo bien, tranquilo? Sí, pasando este lunes que sí está bastante... Uy, un lunes pero violento. ¿Sabes que sí? Le pregunté a varias personas y sí me decían, sí, está muy lunes este lunes. Muy, muy. O sea, pero en su punto máximo de lunes, la verdad. Lunitud, ¿qué lunitud? ¿Qué le pasó? Estoy mejor de la espalda. Ah, ¿qué? Sí, porque llegaste bailando y todo. Pues hombre, no, preocupadísimo. Económicamente me pueden hacer todas las preguntas que quieran, ¿no? O se las respondo todas. ¿Qué tal? ¿Qué día, no? Qué complicado. Lunes negro en las bolsas del mundo. Sí. Mal, terrible. Petróleo. Lo que pasa en es el que... piso. Bueno, que eso tiene que ver con otra cosa. Aunque somos positivos, un problema positivo es que Colombia le va a afectar profundamente todo esto. Pues ya le está afectando. ¿De qué vive Colombia? De que ya está. ¿De qué vive Colombia? De vainas. Del petróleo, ¿no? Por eso. Con un petróleo a $32 por barril, ¿no? Pues estamos fritos. Claro. ¿Lo entiendes o no? Sí, claro. ¿Qué pasa con la gente con las materias primas? Se funden. El único es un amigo mío que exporta. Ese es el que sí, le está yendo bien. Le está yendo bien, exacto. Pero es único, mire. Sí, sí, sí, sí. Los que importan, uy, Dios. Tengo otro amigo que importa. ¿Cuánto está el dólar? Que comimos con él. Sí, claro. Y se quedó dormido. No, déjelo, déjelo. Hombre. No estoy diciendo el nombre. El dólar debe estar a 3.800. Imagínese. Es que no sé, no. John Torres nos va a contar ahorita el tema. A ver, dólar. ¿En serio? 3.805 pesos. ¿Difícil? Ya se trepó, ¿qué? ¿200 pesos? 242, como 240. No, 219 pesos. Estaba en 3.584. Que ya era medio complicado, ¿no? Increíble. Se metió 221 pesos. O sea, es el alza. 7%, ¿no? Sí, exacto. ¿En un día? Es una alza importante. ¿Es lo más caro que ha estado el dólar? Sí. En Colombia, sí, en la historia, pero sí. Lejos. Requete lejos. Sí, ponle que el tope máximo esta no era la mayor los 3.500 caída de la bolsa de Nueva York. Es que me dediqué a estudiar un poco eso para que Nicolás no se crea el chacho. A ver. ¿Sí o no? ¿Mi agua llegó o no? Ya. Bueno, hoy Emilio está haciendo una entrevista. Espero que la logre. Y si la logra... Vamos a ser fieles. Sí, sí, sí. Bien. No la consiguieron personaje. Acá. Buen personaje. No, claridad, ni Laura, ni la otra Laura. Ni Laura Franco, ni Laura Hoyos. La conseguí yo. usted. Y ahorita dice Orlando, ¿viste, Jaime? ¿Viste? No, pero deje a Orlando, que él tiene su mérito. Pero hay que votarlo la próxima semana, pero... No, no, no. Está, en este momento Emilio se está fajando porque no hay nadie que lo pudiera hacer mejor que él. Porque además el tipo es un tipo con un acento muy complejo. ¿Mm? Ah. Pero bueno. Y ve, ¿por qué no está Orlando? Porque es que él quiere participar y no se le deja. Pero espere. No se le permite a Rivera. Que Riverita, él pregunte, hombre. Que entrevista a Egan Bernal. No, hombre. Bueno. Un día terrible. El tema del día, ¿cuál es, Nicolás? Cuéntanos tu peor fracaso en la cocina. Gran tema. Yo soy un gran chef, les cuento. Gran chef. Lo pueden dar fe muchas personas. ¿Pero hay algo que te cueste? O sea, como que tú digas... Claro, que alguna vez se ha planeado... Lo he intentado perfeccionar y no o que quizá aprendiendo a hacer algo, un día la embarró. Por supuesto, pero yo me voy al momento que estoy para contar mis fracasos. Ok. Tenía una comida el viernes en mi casa. Uh-huh. Nico estaba invitado. Sí, claro. Y llegué a las... Salí de aquí a las 7:30. Llegué a las 8. Sí. A hacer la salsa de la ensalada Caesar Salad, que es una salsa muy fácil, pero que hay que hacer dos pasos. Mi ayudante de cocina hizo cosas a su libre albedrío. Uh-huh. Y por no utilizar un elemento de cocina fundamental, la salsa nunca quedó salsa. Quedó un jugo. Bueno, pero tampoco fue trágico. Tocó repetir toda la salsa. Salsa que tiene unas anchoas y que por alguna razón mundial, por alguna razón en el mundo, yo compré 4 cositos. Sí. Y los traje de un viaje. Sí. De anchoas. Se dañaron 2. Oh. Okay. Y quedaban otros 2. Pero sin esos 2, no había salsa. Ah, claro. Porque lo demás todo lo hay. Todo se consigue. Pero este en particular. Y ahí se utilizó el elemento que es una batidora eléctrica. Uh-huh. Que es lo que permite que eso se vuelva cremoso. Claro. Sin tener crema esa salsa. El cremor. Que antes era la batidora manual. Sí, era con una cuchara. Claro. Pero pensando en la... fuerza. No, pues es que ahí. Con la cuchara es más rápido que una batidora. Hoy, pues. No, murió en el intento. ¿Cómo se llama el batidor manual? No, eléctrico, por favor, mejor. Pero manual se puede. Antes no había. Pero eléctrico. Antes se hacía manual. Claro. Y sale. ¿Cómo es? No sé. Hágalo. Es un taladro eso. Un día donde todo el mundo debe estar muy preocupado. ¿Hay reunión hoy en la Casa Blanca? Porque tienen que sacar algún estímulo. Hoy no fue coronavirus, hoy fue el petróleo en un 70%. Por el coronavirus. El petróleo no. Ahorita les cuento, fue una pelea Rusia entre Arabia Saudita y Rusia. Están agarrados. No tiene que ver nada con el coronavirus. Pero todas mis notas son con coronavirus o coronavirus. Bueno. 2 casos más en Colombia, ¿no? Mm. Sí, uno en Cali, uno en Medellín. En Italia ya anunció Giuseppe Conte, que es el primer ministro. Cerraron el país, creo, ¿no? Cerrado sí. El país, o sea, las fronteras. Cancelado todo. Nadie se puede trasladar a ningún lado. En España hay también asueto en los colegios. Guarderías, colegios y universidades durante 15 días. 15 días, claro. Hay asueto en los colegios durante 15 días. Y en Italia, pero eso fue el anuncio fue hace muy poco, el de Giuseppe Conte, que dijo, no, aquí tenemos que cerrar fronteras para que... el coronavirus no se desplace más. De hecho, Italia ha sido el país europeo con más perjuicios desde que apareció el coronavirus. Después de China, sí. Sí, más que Corea. Digo, el país europeo con más perjuicios ha sido Italia. ¿Y uno para qué hace un programa en esta situación? Y ahora lloviendo, ¿no? Y están cuestionando mucho a Giuseppe Conte. Bogotá ya está lloviendo, ¿no? Bogotá, sí. El fin de semana llovió. Claro. Uy, buenísimo para mí que empezamos una producción y preciso, vamos a empezar. Y empezó. Y llueve. Ah. Y es en exteriores. Ay, Nico, ¿qué más? ¿Cómo le fue en Villa de Leyva? No. Vamos a hablar. No estuve. Pero, por ejemplo, en la cocina yo vi una foto ayer que usted me mandó y eso es un fracaso culinario brutal. ¿Cómo? La salsa. ¡Deliciosa! ¡Fatídico! ¡No! Mira, con sopa. ¡Qué riñones magníficos! ¡Caldudos! Muy buenos. Una sopa de riñones. No nos terminaste de contar la historia de la salsa de la ensalada César. Sí quedó la salsa. La volví a repetir y quedó perfecto. ¿Y las anchoas? Tenía 2. Que dije que tenía 4 frascos. Dos se dañaron. 12 volvieron añicos y usé las otras dos. Ah, 12 dañaron en la salsa que falló. Es que esa salsa no puede fallar, no tiene por qué fallar. Es un descuido, miro al horizonte. No, pero espere que eso no siempre pasa. Porque eso se le pone así los ingredientes principales y después vas echando el aceite gota a gota. Y ahí en ese proceso es que se hace la viscosidad, la densidad, la cremosidad. No, la primera quedó un jugo amarillo. Y lo probé y sabía eso, pero era jugo. Claro. Era mejor servirlo en jugo. O sea, la textura no estaba adecuada. Bueno, y cortar salsas es muy fácil. Sí. Una de las salsas más difíciles que hay y que ya la sé hacer perfectamente, pero que me costó mucho trabajo, es la salsa holandesa. La salsa holandesa es mantequilla y huevos. Pero hacer eso es un problema muy delicado. ¿Pero es que con la clara o qué? ¿O yema o qué? No, la yema. No, las claras. Tiene una gota de clara y se corta la salsa. ¿Sí? Sí. Y no hay nada peor que una salsa cortada. ¿No han visto una salsa cortada? Sí, como muy con zamparones. Y sabe igual, pero es una pena ajena. Y de ahí lo que tú quieras, lo que tú quieras. Muchos errores. Pero últimamente ya no. Ya me siento muy sólido, muy seguro, muy preciso. Otro plato que para mí era imposible son los huevos pochados, pero no con maquinita ni con plato. Eso es muy difícil. Solos. ¿Los haces tú solos? Solo. Ni con bolsita ni con nada. No, no seas así. No, pero déjela. Cada quien tiene su técnica. ¿Con plástico? Nada. Solo. ¿Con vinilpel? Solos. Pero hay que saber muy bien qué olla vas a usar. Sí. Hay que saber muy bien cómo tiran los huevos a la olla. No los puedes tirar así, ¿por qué? Hay que saber bajar, primero no puedes estar hirviendo el agua. Cuando ya está hirviendo, le bajas abajito, porque si los abres así, te queman las manos y sale todo mal. Échalos en dos cositos y los pones así con recipientes de vajilla, chiquitos, uno y el otro, con un vinagre, sin vinagre no vale. Ok, ¿el agua tiene que tener vinagre? Sí, un buen poché sí, es que ahí viene una receta que es la que... Hice hace muy poco y me quedó, Dios mío. Bueno, bueno, ya mucho. Pero los requisitos son necesarios. ¿Qué? Muy pero jactancioso es que Jaime nos volteó el tema. Estamos hablando de fracasos culinarios. Esa. ¿Cuál? La salsa holandesa. Los huevos pochados. El huevo, como es la naturaleza de divina. Perdón, pero es que es divina. ¿En qué sentido? En que usted... No es mejor echar el huevo en la olla, sino echarlo en una cosita de... Como en un recipiente. En un recipiente de vajilla. Y tú simplemente los pones uno y uno. Y lo echas despacito. Y entonces él cae en la olla. Y el otro cae. Ahí mismo vuelves y le subes la temperatura full. Hierve ahí mismo. Y el huevo se recoge. Y la clara abraza a su madre. La yema. Bueno, de verdad no era necesaria esa poesía servilletera para explicar la receta. Con vinagre, y eso lo coges en un muffin. Ay, lo voy a intentar, yo muffin, lo he intentado muchas marca veces, pero... Thomas. Muffin. Y lo pones en una tostadora en estilo bagel, que se haga solo la parte de adentro. Pones esos muffins, desafortunadamente, y lo dicen en todas partes. La gente lo hace con tocineta, que está ok, con salmón ahumado, que está ok, yo no podría con nada de bueno, eso. Pero con espinacas, que está ok, que yo no podría. El mejor se llama Canadian Bacon. ¿Quién, perdón? Tocineta canadiense, que es un estilo de jamón gruesito. No, que es mucho más suave que la tocineta. Entonces, el bagel, el jamón, el huevo y salsa holandesa al lado. A necesidad. Me gusta esa palabra. La odio. Yo la odio. La odio. Entonces tú vas echando poquito, porque si le echan esa sopa no, y la holandesa tiene que saber muy rico. El desayuno es mi comida preferida, ¿sabes? ¿De verdad? Sí, me encanta. Yo puedo cenar desayuno, me encanta. Es para mí el desayuno bien no podría existir. A mí me fascina. Un abogado está en cuarentena. Para cualquier cosa. No. Te lo juro. Por él después de una visita con Trump. Dijo, ¿sabe qué? Pero me parece buena idea, ¿sabes? ¿Cómo así? Lawmaker se está haciendo su propia cuarentena porque fue a visitar con Trump. A Trump. Claro, estoy de acuerdo. Es que Trump le ha tocado mucho tigre en mucha zona, ¿no? Pero está bien que lo haga. Hombre, un señor de mi agencia llamé hoy, de agencia de viajes. ¿Qué le dice? Fabián, por favor. No, Jaime, aquí estoy yo. Gina, o no sé qué, no me recuerdo el nombre. Le dije, ¿y qué pasó con Fabián? No, tiene un virus. Le dije, no me digas que tiene el coronado. No. No, Jaime, por favor. ¿Cómo se le ocurre? En una agencia de viajes. Me pareció normal, pero claro. Bueno, ¿una agencia de viajes? No, los muchachos nunca han salido de su escritorio. ¿Por eso, entonces? Es que no es agencia de viajes que los agentes de viajes son viajeros frecuentes. Trabajar en un escritorio. Para ser agente de viajes no hay que viajar. La muerte de un agente viajero, ¿se acuerdan? Agente de viajes no hay que conocer nada. No. Es una pantalla. ¿Cuánto vale un tiquete? Pim, listo. ¿Cuánto los de pim? Y sabe que me duele mucho, que cada vez menos gente usa agencias de viaje. Yo nunca he usado una. No tenía dudas. Pero sí, no. Porque hay una tarifa administrativa. Claro. La tarifa administrativa en un tiquete pueden ser $113. Ah, no. ¿Y el dólar a estos precios? No, no, no. Ojo. No. Ahora sí le tienen que bajar. Tenga cuidado. Tienen que ponerlo a 60. Oiga, tenaz. Coronavirus. El programa es dedicado al coronavirus, al petróleo y a las malas recetas de cocina. He hecho demasiados ridículos en la cocina. Sí, pero algún papelón así gigante, gigante. Que usted que ha invitado gente y... No, la salsa. Papelón realmente válido. Usted se ha equivocado España, de cabo a rabo. España. Con invitados. Sí, España. Ofrecí en la casa de un familiar mío una cena. Y yo le hice comprar al familiar un horno de esos japoneses con vinchota. Sí. Y el tipo dijo, bueno, cómprese unas cigalas. Unas cigalitas. Las cigalitas son bien caritas. Mm. Cigala. Sí, sí, sí. Que eso lo que usted se come es una cola. Exactamente, así de claro. Pero 10 colitas es como a 9 euros el kilo, a 9 euros 100 gramos. Y 5 cigalas. Claro. Y salen 5 cositas. Digo, sí. Somos 4, listo. Y llevo yo mi carbón japonés y todo ese poco de esto. Y eso hirviendo, pero no lo puse a hervir tanto, lo puse caliente. Uh-huh. Eso se quedaron en una zancochada, esas cosas. Sí, no, incomibles. Y qué pena, fracasaron. Aquí está la plata de la cigarra. ¿Y qué reacción hubo entre los comensales? Era un plato, por fortuna, de 5 posibles. Ah, bueno. Pero era el que me encargaron a mí. O sea, un papelón. Un ridículo. Un idiota. No me atrevo a hacer unos riñones al jerez. Es que lo otro, hacer comida árabe, ¿para qué? Es difícil. No, pero ¿para qué? Si la mamá de uno hace eso. Pero es difícil, digo. Mi pareja hoy en día quiere hacer comida árabe. Le dije, por favor, ahórrate cebolla. No, pero porque déjela que ya tiene curiosidad intelectual. Sí, pero eso hacen el ridículo. No, pero dele una oportunidad. Eso es como usted sentarse a hacer tamales. O sea, yo no sé, no se me ocurre cómo se hace un tamal. Jaime, ¿qué vas a hacer hoy? No, les hice tamales. Si los venden allá en Carulla. Bro. Claro. ¿No venden en todas partes tamales? Sí. No, les hice un tamal. Ah, qué bueno. Pero deje, bien rico. Pero ¿cómo va a hacer usted un tamal si usted es un ignorante para hacer tamales? Pero puede aprender. Es que no quiere decir que uno no tenga el derecho a aprender. Eso es básicamente. Para llegar a mi nivel, yo tuve que hacer muchos ridículos, ¿no cree? No, pues es que obvio. Para aprender bien, buen nivel. Hay que equivocarse. Uy, pero mucho y qué pena con la gente. Y la gente come sin ganas. ¡Ay, qué rico! Bueno, pero eso le pasa a uno en todas las casas, todos los días que lo invitan, porque la gente sí no le para bolas a eso. Mm. Entonces, cualquier cosa. ¿Me entiende? No hay nada más difícil que aceptar una comida en una casa. Lo mejor es, ¿y por qué no salimos a comer? Exacto. ¿Sí o no? Y uno se despreocupa. ¿Por qué no salimos a comer, hermano? Todo el mundo hermano, come lo que le gusta. Y usted se ahorra esa vaina. Es como diciéndole en otras palabras, ¿por qué no me deja disfrutar la noche y yo no tener que aguantarme? No quiero sus comer recetas de tu sazón. Así. Lo otro es las personas que todo les sabe igual. Pero ¿cómo le fue a Nico en la comida donde Jaime? ¿Le gustó la comida? No, él dice que más o menos. Dice que más o menos. Hágame el favor. Pero no importa. Para invitarlo. Teníamos. Está bueno para invitarlo. Es mejor ir a comer. Sí, no, ya lo sé. Es mejor ir a comer. ¿Le fue mal? Sí. Voy regularmente. Sí. ¿Puedo salir a comerme una hamburguesa allá? Claro, saliste con hambre. A uno de los comensales lo vi. Me dijeron que lo vieron comiendo pasto. A mí también me dijeron. Bueno, ese es el tema del día, muchachos. Comenzamos con la música, pero no, yo no tengo la música, ¿o sí la tengo? Sí, sí creo, ¿no? Esto es lo nuevo de Lady Gaga y se llama Stupid Love. Pasando el charco. En los originales. Bueno, pasemos el charco. Emilio, comencemos. ¿Me conseguiste las canciones que te pedí, Orlando? Vamos a hacerle un poco amable la tarde a la gente. No les vamos a complicar la vida. ¿Qué opinas, Nicolás? ¿Qué le dijera? Bueno. Como el tema es el coronavirus, prepárate, Emilio, para esta sección. Como el tema es el coronavirus, aquí están 5 canciones que puedes cantar mientras te lavas las manos, que no son el Happy Verde. No, usted se puede ir ya si quiere. No, un minutico. Yo sí, ¿puedo arrancar ya? Hacia allá, Emilio, por favor. ¿Puedo arrancar? ¿Quiere irse ya? pues. ¿A qué? ¿Al programa ese de televisión malo que tiene? No. Cinco y canciones. Y no hablamos de las canciones del coronavirus. Las de lavarse las manos. Claro. Es un poco raro. Cinco canciones que tú pones cuando te lavas las manos con el coronavirus que no son el Happy Birthday. ¿Quién se lava las manos oyendo el Happy Birthday? Perdón, usted se vio la película... Larry David. Sí, usted se vio la película Whatever Works de Woody Allen, si la cosa funciona. No. Que es un amargado profesional, Larry David. Ay, como Nico. Sí, así, tal cual. Larry David, su ídolo. Sí. Maravilloso. El de Curb Your Enthusiasm. Carlos Bianchi, sí, igual a Carlos Bianchi. Bueno, el tipo en esa película hace de un personaje llamado Boris. Hmm. Y cada vez que se lava las manos, se canta el Happy Birthday así solo. No. Bueno, hay muchos temores y el Centro de Control y Enfermedad sugiere lavarse las manos poniéndose jabón y dejarlas por lo menos 20 segundos totalmente humedecidas para matar el coronavirus. Ustedes saben que sugieren la canción del Happy Birthday, pero hay alguien que se le ocurrió poner canciones... que podrían ser, por ejemplo, esta que tiene un coro. A ver. Que es la cantidad de tiempo necesaria para lavarte las manos. Staying Alive de los Bee Gees. O sea. Tiene un coro de 24 segundos que se hace doble y que esa canción les parece genial para lavarse las manos para evitar el coronavirus. ¿La podemos poner? Y aquí que hay uno abre la llave. Aquí no. Mientras te solamente te vas al coro. Grabas el coro, Nico. Aquí usted ya. No ha entrado al baño todavía. Cabeza. No, ahí uno está como en el bus. Ahora, agarrado a una puerta. Ahora, hay que cantar como Barry Gibb lavándose las manos. Eso estaba pensando, hay que hacer ese tono agudo. Sí. Bueno, digámosla, ¿cuál es el coro? Con 20 segundos. Van exactamente. 1, 2, 3, va. Ahí. Abre la llave. Pero se tener las manos como si me hubiéramos lavado las manos con toner. En esta parte de acá. ¿Te gusta o no? No. Ahí se las estrega. Se lavaron las como los gatos, con babas. ¿Y ahí? Le dice, saca las manos. Se empieza a jugar. Segunda canción, Emilio, descíframe. Y listo. Déjamela de fondo. La segunda es el clásico Thriller de Michael Jackson. Uy. Sugiere que hay una porción de Cash It Tune del 92... que dura 22 segundos y que dice The He's a Who's Right. ¿Cuál es eso? Venga, mire esto. If you get the he's and us right, obviously. Ah, los us y los... Eso. 22 segunditos. Vamos con Thriller. Y usted tiene que usar esa parte. Ahí uno está abriendo el baño. Y que uno se la... No, ¿cuáles son los... Uno se lava las manos cuando habla Vincent Price, que dura 2 minutos. No me estás oyendo. Los his y los aus. A ver, vamos. Pero ve ahí, usan a... No, es ahí. Ahí va uno. Así, exacto. ¿Y cuáles son los ahí bien? Va otro. Eso. ¿Yo? Pero son los his y los aus. Los aus del lobo, claro. ¡Oh, saludos! ¿Y cuáles son los his? No, ahí van. Es que hay un lobo hembra. ¿Listo? ¿Ya pasó eso? No, todavía hay. Vea. Es el lobo hembra. Ese es el intro. No, el lobo hembra. El intro. Ah. Ya, ahí ya tiene que estar las más lavadas. Ya te puedes usar. Bueno, ahí estás hablando del coronavirus. La siguiente canción que recomiendo es este estúpido. Este es el artículo más estúpido que yo he leído en pero mi vida. Le digo a prueba de cualquier veeduría. Pero está demasiado divertido. El de Lady Gaga Bad Romance, la parte que dice ra, ra, a, a, a, ra. O sea, toda la canción. Porque eso es para mantenerte saludable. Y dice, ni si quieren una nueva, también revisen Stupid Love. Pero vámonos con Bad Romance a ver qué es la cosa. Si ahí uno está listando la pastilla del jabón. No, que entra fresco. Ahí uno está entrando al baño. Y ahí abre el grifo. Es para evitar el problema. Aquí. Claro, porque le pones flow a la lavada de manos, obvio. Me encanta la cara de Nico. De verdad. Nico, pues si te lavas 30 veces, ¿por qué no hacerlo divertido? Porque se enloquece, imagínate. No, es que Nico, el playlist. ¿Oír 30 veces a Lady Gaga? No. Es que Nico se las daba con Emerson. Variedad, hay 5, pues. No, Lucky Man. No, con este señor, con Simbiosis de... ¿De quién? De Black Sabbath. Black Sabbath. Oh, The Wizard. The Wizard. Muy bien. Bueno, la siguiente es peor. Mundo, dice así. Canción. Muchos en Twitter utilizan la canción África de Toto como también. Pero es que no ayuda al repertorio I'm mucho. I'm gonna start singing, it's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. It blessed the rains down in Africa. Gonna take some time to do things we never had. O sea, el coro. Now. El coro. Y dicen que es muy importante y muy significativo para lavarse las manos y evitar el coronavirus y tener una actitud feliz. Esta es tal vez la peor, ¿no? Perdóneme, así nadie se lava las manos con esta literatura. ¿Pero por qué se pone bravo, Nico? Toto está mal. Está bravo, está Toto molesto. Solo tiene una canción que me gusta y me sobra decir que no es esta. No, pero es que no estamos hablando de eso y me alegro que te guste una canción, pero no es del tema. ¿Sí o no? Bueno, tranquilo. Estamos centrados en esto. Faltan dos canciones. ¿Y aquí a cuándo empieza uno a lavar las manos aquí? Dos, tres, no, esta es la cuarta. No, cuando dice, ya le digo. A ver. Aquí charlamos todos. Estamos reunidos en el restaurante. Claro. La gente haciendo cosas con las manos. Sonándose con los manteles. Abriendo los picaportes. Sí. ¿Qué es picaporte? Claro. No sé qué es un picaporte. No, es cálmese. De este porte. No, cálmese. Esta canción a mí me sacaba mucho la piedra oírla, ¿saben? A mí me la saca aún. También, pero pues tratemos de ignorarla. No, pero es imposible, ¿cómo la ignora uno? ¿No dice que hay que lavarse las manos con esta canción? No, ¿usted está notando con esta parte? Estoy notando que es terrible el repertorio. 30 canciones. Estoy notando. Es su playlist. Es pésimo. ¿Aquí? ¿Esto? Ay. Piano. Bueno, nadie sabía las canciones que recomiendan para eso. Y la final, la última, se llama It's the End of the World. Por fin, una canción medianamente potable. Para usted, pero a mí no me gusta tampoco. Gran canción, hombre, eso es de un álbum que se llama Document. Tiene un lado mórbido y ocurren unas circunstancias ligeras, pero también trabaja. El chorus de R.E.M. en el clásico It's the End of the World es una sugerencia para los que se quieran sentir cómodos, lavándose las manos y pensando que están dejando a un lado el coronavirus. ¿Pero el título de la canción? Más conocido como coronavirus. Veamos el coro. Indica lo contrario. Pero veamos el coro. Venga, cómo arranca. Este sí me gusta. No, es agradable. El coro, ¿sí me dice cuál es el coro? Sí. La más mala de todas. Buenísima. Con esta sí me lavo 30 veces las manos. Pero espere que todavía no es el coro. ¿Usted me avisa? Yo le digo. Ahí te verás. No, usted me avisa, yo lo respeto. Usted sabe de esta canción. Ya casi bien. Bien harta, ¿no? Ya casi, no, buenísima. Aquí hay, ahí me voy. Ahí no lavo la mano. Ahí es el coro. Es el final del mundo como lo conocemos. Pues está hablando muy afín. I feel fine. ¿Eh? Me gusta, buena canción esa. Pero Stay in the Life también es muy afín. Muy bueno. Sí, claro. Claro, tiene todo. Bueno, sí, tiene todo el sentido. Ese es nuestro recorrido por el coronavirus y cómo acompañar esa lavada de manos para que no te resulte tan aburrida. ¿Quién escribió la nota? ¿Tiene ahí el autor, por favor? A ver quién, en qué medio. Todo lo que yo hago es malo. Sí, no, pero quiero saber quién es el autor de la nota. Una estación de radio ha publicado esto. Somos pioneros. Sí, ni siquiera la super cosa esa de la mañana. Bueno. Gary Dinges. Bueno. Pero oye, Gary. Ese sería bueno llamarlo. A Gary Dinges, claro, pero Orlando no se le. A Gary Dinges. Pero ya para qué, ya pusimos las canciones. Ya para qué, era con el man y poniendo canción por canción. No, pero después que nos cuente, bueno, ahora ¿qué se va a inventar? Para las, por ejemplo, para la peste bubónica. Bueno, estamos pasando el charco. Nico, ¿qué me quiere contar hoy? Del coronavirus. ¿Le puedo contar algo? Es que hoy hay como 100 notas de eso, ¿no? Sí, total. Todo ha sido eso. Todo está girando en torno a eso. El señor se llama Hiroyuki Marotta. Ay, pensé que era Hiroyuki Ono y él murió hace 10 años. No, Hiroyuki Marotta. Bueno, el señor es un diputado en Japón, en Saitama. Y el hombre aprovechó como este incremento o esta ola de coronavirus para poner en subasta en internet mascarillas quirúrgicas que están muy escasas en el Japón y en todos lados, o sea, no existen. Todo lado. El tipo haciendo eso se ganó 75.300 euros. Entonces le dijeron, bueno, pero a ver, es el miembro de la Asamblea Regional de Shizuoka. Pero, cálmese, de Shizuoka. Bueno, ¿qué le pasa? Porque, o sea, piensa en el mundo. O sea, es necesario que usted. El tipo dijo, no, pues es que yo me voy a comprar un lote. Nadie le cree. Hace 10 años de máscaras quirúrgicas. Y yo pensé, yo creo que este puede ser un buen momento para venderlas. Bueno, el tipo que no hizo nada ilegal, porque finalmente, pues. Lo que hizo fue vender sus máscaras. Sí, pero han dicho éticamente la actuación del señor en plena crisis, Hiroyuki Marotta, pues ha sido muy cuestionada desde todo punto de vista. Porque dicen, hermano, si tienes un cargamento, pues dona uno. Si quieres, vende el resto, pero dona algunos. El tipo dijo, no, pues yo sé que no fue el momento más adecuado y que estaban un poco caros. Los vendió caros además. 75.300 euros se ganó. ¿Cuántos tenía? 50. ¿50 qué? Cachazo. Mascarillas. Cachazo. ¿Nada más? ¿Cómo así que 50? No está tan mala, pero no, es buena. ¿Cómo? ¿Notaza? Es notaza. No, pues. ¿Lo vas a defender o estás con la mesa? Te invento esa nota. Pero es que es la realidad, es lo que está pasando. ¿Tienes algo? Sí. En 2000. ¿Cómo les parece que en España? Sí, ya no. ¿Qué te pasó? Entiendo. Cuéntanos. Cálmate. Solo ayer en Italia se murieron 150 personas. Los grupos familiares y de amigos en WhatsApp en España son un hervidero desde que el gobierno de la Comunidad de Madrid anunciara que los colegios e institutos permanecerán cerrados los próximos 15 días. Las recomendaciones más comunes de tus amigos y familiares son: hay que ir a comprar. Quiere comprar todo, hay que ir a comprar leche, hay que ir a comprar carne. Abastecerse. Pues los supermercados han notado que desde la noche del lunes que la voz de alarma ha calado a última hora del día, había estanterías vacías. Hay varias cadenas importantes de supermercados que ya no hay carne. ¿En España? En España. Dicen, no hay desabastecimiento, pero sí es cierto que falta algún producto. Los expositores frigoríficos de la carne fueron los primeros en vaciarse. A última hora de la jornada apenas quedaban las carcasas de pollo para hacer caldos. La gente se lo ha tomado en serio. Lo de hoy no es normal, pero llevamos 2 semanas que a final del día siempre pasa eso. Al final del día se ven algunas estanterías de los supermercados menguadas, porque las personas se están abasteciendo para no tener que salir a hacer compras en los próximos 15 días. Y finalmente se cierran universidades, se cierran colegios, se cierra todo, nadie sale, se encierra y se están llevando todo a la casa. Ahí está. Porque es que 15 días con los chinos fuera del colegio. Pues yo haría lo mismo, yo compraría pues mucha comida y me encerraría en la casa. Abastecerse. Pero no es tanto abastecerse porque podrían ir a comprar en cualquier momento, pero la gente está diciendo, no, pues de una vez no salgamos. No, exacto. Laurita, encerrémonos en la casa. ¿Qué nos quieres contar? Bueno, pues con un grupo de voluntarios británicos que podrían cobrar hasta $4,590 por dejarse infectar de forma voluntaria el coronavirus. Todo esto como parte de la carrera a nivel mundial para desarrollar rápidamente una vacuna. ¿Cuánto cobran? $4,590. Si te dejas inyectar ya de coronavirus. Pero muy poquito. Pues sí, bueno, toda esta investigación es parte de un esfuerzo mundial que es de $2,000 millones que se invirtieron para encontrar esta vacuna contra el virus que ya sabemos que ya llegó a 100 países y que está cobrando la vida de muchas personas cada día. Bueno, al tema del día, Nicolás. Tu peor fracaso en la cocina. Leamos a los oyentes, por favor. Bueno, bueno. Aquí está lo que dice. Samper se lava las manos con desiderata. Oh, con Jorgito lavadas. Yo fracasaba todo el tiempo hasta que empecé a escuchar los pequeños tips que tú, Master High, me dabas en el programa. Hoy en día sigo aprendiz y hoy cuando te escucho digo, ahí está mi norte, mi astrolabio, mi compás en la cocina. Gracias, Jaime, Master Chef. No me compares con los... Bueno, déjelo. Un día me las di de artista y invité a unos amigos a comer paella. Ese es otro problema, hacer una paella. No la hagan. ¿Por qué? ¿Compleja? Muy difícil. Compré todos los mariscos, ¿no? Sí. Para que quede el arroz duro. Mi esposo, mi ex esposa ha sido una muy buena. Ese puesto tiene un problema. Ah, pero ¿qué hacemos? Quedó el audio. Y mi mamá ha sido una muy buena. ¿Sí? Sí, uf. Compré todos los mariscos y caracoles, ¿no? La primera paella que conozco con caracoles. De pronto ahí estuvo la falla. En una plaza de mercado. No revisé y todo lo de mar estaba vencido. ¡Hala! Me di cuenta al servir los platos porque el aroma nauseabundo. ¡Qué horror! Subía como una plegaria. Muy bueno, ¿no? Lo de la plegaria. Sí, está bien. Hice un arroz con pollo para la fiesta de grado de mi hija. Sí. De los 60 invitados, 40 se intoxicaron. Ay, Dios. Quedaron descongelados de inmediato. Descongelados. El ¡ah! Coronavirus. Qué fuerte. ¿Cómo así quedaron descongelados? No, ¿qué? Pues, les dio gripa. Invité a mis suegros a una cena por el bautismo de mi hijo. Hice una sobrebarriga al horno, pero por el afán de servirlo no lo probé. Y con tan mala suerte que con el mordisco que le pegó mi suegra a esa carne, la caja de dientes se fragmentó de inmediato. El 20 de marzo, Morrissey lanza un disco llamado I'm Not a Dog on a Chain, pero lanzó una canción llamada Knockabout World. El asiago siempre me sale mal, pero para las pastas soy un as. Te cuento que me tocó quedarme en Miami por el momento. Italia está en crisis. Besos, Baltasar, mi rey. Que nunca sepa María Juliana. Pamela. Yo. Que nunca sepa yo qué. No sé qué es lo que... Ah, que no sepa que es un beso, Baltasar. Claro. Ya sabe. No quiero saber. Pregúntale a Orlando. La pasta, maldita pasta, que siempre me queda o seca o rota o se coagula la salsa y termina cortándola como gelatina de colores. La textura de cualquier sopa de sabor exquisita, pero muy aguada o muy espesa. Nico, ¿cuál es el tip para que quede con una viscosidad adecuada? Dice Felipe Tobar. Ah, eso sí es muy sencillo. Usted le echa 3 cucharadas de crema de leche y le queda compacta. Y 2 papas monas. Pedí lasaña precedida. Es que para impresionar a mis suegros, lo único que tenía que hacer era calentarlas. Terminé quemándolas todas y pidiendo pizza. Ya. Hace unos años intenté hacer la ingeniería inversa a las marranitas bayunas y terminé con un enorme pastel de plátano negro. Hola vos, fracasé en partir la yema del huevo y agregarla a esa mezcla turgente y pastoril de agua, leche con cilantro y caladitos. Es lo que se conoce en el argot popular como la changua. Un bodrio, la odio. A pesar de haber estado al lado de mi abuela múltiples veces mientras preparaba el cocido boyacense, aún no lo logro. Qué plato tan desagradecido. Estaba llamando a la emisora para darle los datos económicos de que casi no me caben en un tweet. Hoy fue un auténtico Black Monday y pasaron muchas cosas, pero manda lo que pueda, John Torres. Una vez me puse a utilizar el truco de la piña en toda la carne de un asado y fue un fiasco. Saludos a Eduardo Pimentel Samper. No, hombre. Tema para mañana, ¿con quién te gustaría pasar una cuarentena? Lo hemos hecho 500 veces. ¿Sí? ¿Con quién te gustaría estar en una isla desierta? ¿No es lo mismo? No, pero es que una cuarentena es cuidarse uno y vaya y le lleva el pato. Más y delicado. No tiene otras implicaciones. Llévele el pato, no, que desocúpelo. No, eso tiene otras vainas. Una jarra para los escupitajos. Eso tiene otras vainas. No va. Piñonera. Feliz de estar nuevamente en mi espacio en compañía de los originales. Qué falta me hacen. Es que no puedo estar todo el día, Jorge. El coronavirus es como la pasta. La inventaron los chinos y los italianos, la regaron por todo el mundo. Nico. De verdad. Intenté hacer galletas. No, uno no puede sentarse a hacer galletas. ¿Pero por qué no? Pero es que ¿por qué no? Datos económicos, marzo 9. Tasa representativa del mercado 3.804, subió 219 pesos. El Dow Jones bajó 2.013 puntos, el Nasdaq 624, el Standard & Poor's 225, la bolsa de Colombia bajó 11%. El oro subió $6 y el petróleo está en su punto... casi en el punto más bajo, ¿no? Más bajo de... creo que antes de 2009 o 2001 estuvo más bajo. Sí, estuvo como en 22, puede ser, una cosa así. Pero bajó a 30.1. Sí, estuvo como en 22. Les advierto, ¿no? Eso no vuelve a subir fácil el petróleo, ¿no? No, eso toca darle fogón para que suba. No sé qué habrá pasado con la acción de Ecopetrol, debe estar muy mal. Con bajita, sí, estaba bastante mal en la mañana. Creo que estaba a 2.300. Imagínese, Nico. Estaba como a 2.300. Llegó a 5.000. Bueno, muchachos, haré paso número uno y después Emilio Sánchez nos deleitará con algo de música. Solo hay 40 segundos. Gracias. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Yo creo que mucha gente sabe, mucha gente no, pero España abrió una ley para devolver la infamia que cometió con los judíos en la época de los moros, etcétera, porque pues les hicieron cambiar sus apellidos, españoles a muchos, porque no estaba sino permitida la religión católica. Correcto. Y abrieron una ley que comenzó hace como 3 años, que se acababa en octubre del año 2018. Y la extendieron por un año más hasta octubre del año pasado. Y probando con los apellidos y con unas pruebas de sus antepasados sefardíes judíos, se podía optar por el pasaporte, por la nacionalidad española. Uh-huh. Hubo muchas solicitudes, pero especialmente el año pasado, porque la gente nunca se enteró de eso. Y hoy en día eso se acabó. Uh-huh. Y los que se inscribieron. Y los que no, ahora tienen la posibilidad de hacerlo con Portugal, que no tiene fecha de vencimiento. Okay. Es ilimitado. La pregunta que les quiero hacer sin que se... esto no sirve para un carajo. El teléfono no me reconoce la cara, es que estoy muy feo, ¿sabes? Bueno, pero pues eso sí, de siempre. Entonces, el primer país en pedir esas solicitudes a España fue México. Sí. Y el segundo fue Colombia y el tercero Venezuela. ¿Cuántas solicitudes hubo de colombianos para la nacionalidad española por raíces sefarditas? Eso se ha demorado mucho, tengo entendido. Más ya están en más de 2 años, antes eran 12 meses. Porque fue tal la expansión que el Ministerio de Justicia de España como que se detuvo a analizar los casos más detenidamente de las raíces sefarditas de los colombianos. ¿Cuántas personas solicitaron el pasaporte a la nacionalidad española por raíces sefarditas desde que comenzó la ley hasta el 1 de octubre del año pasado en que terminó? Yo creo que fueron como 3 años. Mira. Listo, se acabó la música. El que no entregue papel, fried. Ah, los veo muy enredaditos en esta. Tanta parsimonia y tanta pendejada. Nicolás, 20 mil. Orlando, 200 mil. Bueno, la solicitud con todos los papeles y todo valía como 4 mil euros, ¿no? entre 4 y 6 mil euros. Bueno, o sea, no es que se la daban a uno. Pero hay gente que paga. Sí, por eso. Orlando por dice lo que sea. Orlando dice que 200 mil. Bueno, puede ser. ¿O 20 mil? Ustedes. Lean lo que escribieron. 150 mil. 120 mil. Sigo. María Juliana, 38.500. 33.000. 33.500, perdón. No te preocupes que no vas a ganar ni por eso. Uno nunca sabe. Y Laura, 50 mil. Tengo que anunciar un menos uno fulminante. ¿Me lo quiere decir, Nicolás, sin saber? Pues puede ser del judío Sefardí Rivera. Sí. No hay ningún problema. ¡Corrijan, Orlando! En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. ¿Cómo te sientes, Orlando? ¿Cómo? No, ahí seguimos en la lucha. El tablero se mueve, el tablero se mueve, se mueve. Todo es posible, Orlando. Como Santa Fecito lindo ayer, bueno, que no pudo. Nacional fue el que no pudo, qué pena. Se le escapó a Santa Fe. Vino y no pudo. O mejor. Vino y no pudo. A Santa Fe, debía ganar Santa Fe. Jugó mejor. Nacional fue el que pudo. Mucho mejor. Claro que sí. Faltando un minuto, ¿cómo cometen un penalti faltando un minuto? Pero, sí, fue un penal tontísimo. Bueno, son 28.214 solicitudes. Chapó para María Juliana Correa. En los originales. ¿Cuántas? Chapó. 28.214. Ah, viste, si me lo dejaban 38 no me daba. No te daba. Son... Pero, y de vez en cuando así, hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo va a dar el paso, Laura? Jonathan tiene menos 6 puntos, Laura, Franco y Orlando Rivera tienen menos 3 puntos cada uno. María Juliana tiene menos 1 punto, Nicolás está en ceros y yo tengo 1 punto. Nico, eso es suyo. Yo estoy tranquilo. Ya Orlando, todos están matemáticamente vivos. Orlando el lunes pasado estaba arriba. Se mueve el tablero. Tenía 3 más 3, creo que tenías, ¿no? ¿Cuánto quedé yo? Menos 1. Ay, pero ¿por qué? Pagaste uno. ¿Despegamos, por favor? Pero no me dan dos. No, ¿qué? No es exacto. La cara de Laura Hoyos. ¿Quién dijo? Cuando alguien dice algo exacto. No, hay un 5% de error para dar el más uno. Todo error. Tú tuviste más del 10. No insistas porque te quito el punto que te dimos. No me quites. Se lo he explicado 10 veces. Esa es otra regla. Pero era como con Eva Rey. Es que ese puesto es un problema. Y con Laura Cuña era otro problema. Era un lío. Sí. ¿Cómo hacemos para que nos entiendan, Nico? Difícil, muy difícil. No es muy difícil. ¿Cuántos más uno se ha ganado, Nico? ¿Como 600? Ah, sí. ¿Pero cuántos años lleva acá? ¿Pero como 600? No, ¿de cada los año ayudados? Hace como 200. Un día sí, un día no. Exacto. Cuando lo ayudan, sí, cuando no. Ah, mire usted. Un día muy negro hoy, un Black Friday, un Black Monday. ¿No? El Black Monday no es el Monday de internet, sino de compras. Cyber por... Monday. No, es Cyber el Monday. Black Friday. Ah, sí. Cyber Monday. Pero es un Black Cyber Monday. Este es Black Monday, pero realmente Black. Sí, Black. Con blue, está el presidente, vicepresidente Pence, hablando en directo por todas las cadenas de Estados Unidos y estaba acompañado al presidente Donald Trump. Donnie está buscando algo que hacer porque están todos muy preocupados. Tienen que estar. Cuidarse, porque ¿qué más? Hay que cuidarse mucho. Bueno, la niña que llegó aquí de Italia estuvo en una misa cristiana con más de 1,000 invitados, sí, muy integrantes. No es cómodo, pero pues tampoco es para pensar, bueno, es que hay 2,000, no, pues por lo también menos que los la gente... estaban aquí adelantico. No, y ella señaló a los que le dio la paz. Claro, exacto, o sea, la gente tiene que estar tranquila. ¿En qué parte exacta de la iglesia estuvo? Pero cómo van a encontrar los que estaban al lado. Y no, pues porque tú miras y dices, yo me senté ahí. Yo me senté ahí de ese lado. Y la comunión. Pero no, porque era cristiana. Tú vas en privado y tú haces tus exámenes. Cristiana, ¿no? No tiene comunión. para que no hagan su cuarentena, ¿no es cierto, Nico? ¿Qué? Uno va y se hace sus exámenes. Sí, callado. Callado, porque si avisa, lo meten 14 días. Sí. Pero igual, yo creo que uno sí se va calladito a hacer los exámenes, pero se cuida de no estar por ahí en mucha cosa pública, ¿no? Claro. Se queda quieto con la casa. Hay gente que no. Hay gente debería. No. Hay gente que va a misa. Pero resultó más delicado lo que era, ¿no? Que el coronavirus. Sí, está delicado, pero tranquilidad. Bueno, 5:55, Emilio, ¿por qué no ponemos una cancioncita y después nos vamos al himno? Claro, vamos con SCA y Justin Timberlake con una canción que hicieron para la película Trolls World Tour, salió hace pocas semanas, esto se llama The Other Side. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Originales. La bolsa o la vida. Bueno, ¿les parece bien que comencemos con el tema del petróleo? Nicolás, le pido el favor que se lo explique a los oyentes. Claro. Ya arranco. Dios mío, qué cosa tan complicada esto, hombre, ¿no? Espérese un segundo, que son 13 páginas que me mandaron. Ok. Espérese un segundito, Nico, espere un segundo. Es que usted se me pone muy mosca. No, quiero hablar primero de la caída del precio del petróleo. Y voy a dar una explicación que escriben unos banqueros importantísimos de Estados Unidos, que estuve leyendo toda la tarde para que mis oyentes tengan una claridad y no se sientan mal, ¿no? Esta semana, Arabia Saudita comenzó con una guerra de precios del petróleo después de que Rusia rehusó a cooperar en cortar en los mercados. Un reporte de la prensa dice que el Kremlin pues le dio por no cortar y había hecho un pacto con la OPEC y exclusivamente y especialmente con los americanos y Arabia Saudita para esto. ¿Y qué pasó ahí, Nico? Pues que como no se pusieron de acuerdo, digamos que lo que plantean era, creo que era 1.5 millones de barriles diarios. Sí, señor. Era algo así, ¿no? Reducirlos, ¿no? Claro, exactamente. Y Rusia dijo que no, que ellos no iban a, que no estaban alineados en ese punto. Y eso produjo pues una pelea en medio de la OPEP y en medio pues de un ambiente que termina siendo difícil. Entonces los árabes dijeron, ah, listo, entonces vamos a bajar el precio del petróleo. O sea, listo, así es. Fácil, chao. Esto ha generado la ¿y gran... ¿Y qué va a hacer con eso? Va ¿crisis de hoy? A Rusia lo pone como ustedes fueron los culpables de que esto pasara. Es correcto, Nicolás. ¿Ustedes? Más sencillo, pues no puedo explicarlo más, de manera más sencilla. Sí, bastante chueco, pero bueno. No, pero es que ese no es, el ABC es ese. Peras al olmo. No, bueno, el ABC es ese. También en este sentido se cayeron todas las bolsas del mundo. La del Dow Jones cayó 7.79. El Standard & Poor's, que mide las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, cambió 7.60. La compañía Apple cayó su acción el 8%, Google el 7%, la bolsa de Londres el 8%, la bolsa de Alemania el 8%, la bolsa de Hong Kong 4%, la bolsa de Japón 5%, la bolsa de España está en una paupérrima situación, ¿en cuánto? 7.708 y llegó a 10.200, y la bolsa de Colombia, para ponerla de referencia, bajó en un 11%. Venga, esto yo no lo sé, pero oí esta mañana que las bolsas en algún momento dejaron de funcionar. O sea, en Nueva York pararon la bolsa dos veces. En Bogotá media hora. Después de que la bolsa se cae el 7%. Exacto. ¿Cuál es el sentido de eso? La bolsa de Nueva York, que me la sé, es que enfrían el mercado. 15 minutos. O sea, dicen, paremos cualquier tipo de operación, a ver qué pasa. A ver, enfriemos lo que está pasando, porque puede ser catastrófico. No, catastrófico. Paran 15 minutos, pero tienen que seguir. Porque es que parar la bolsa permanentemente, eso es como, o sea, es tapar el sol con una mano. Es echar el mugre debajo del tapete. Pero es que yo no sé qué... ¿Qué hacemos? ¿Qué es más sutil? ¿Viste la calidad? Es impresionante. En Bogotá creo que estuvo detenida las operaciones media hora en la bolsa de Bogotá. Ahora, un amigo también me mandó desde Nueva York este análisis que dice, miren, lo voy a mostrar en esas caídas tan grandes, en la cual la caída de hoy es una caída que es como la... Espera, 1, 2, 3, 4, 5. Es la sexta caída más grande de la historia. ¿Correcto? Sí. Pero dicen, por ejemplo, en 1987... En pues el Dow Jones se cayó 224 puntos. Sí. 21%. Al día siguiente creció el 5 y 5 días más tarde 1.3. Uh-huh. En el 2008 cayó 907 puntos, cayó el 9%. Al día siguiente creció el 4.3. En el 2000, en el año 1940 cayó 7% y al día siguiente subió el 1%. En el año, esto es el Standard & Poor's, en el año 97 cayó el 7%, subió el 5%, y en el año 98 cayó el 7%, sí, y subió el 3.9%. Esto querría decir que mañana sube, pero... No sabemos. No sabemos. Yo en todo caso pues veo con gran preocupación y también el tema de la gente viajando. ¿Qué va a hacer? No, pues... No, por el virus, el coronavirus. No, tampoco, eso es mejor no viajar. No, pero viajar a, ¿por no viajar a dónde? No, es que ¿cuántos países van? ¿100? 100. ¿Ya van 100? Claro. Son los efectos del coronavirus. ¿Ve? ¿A qué viajar? Es que uno aquí rico. Pero uno qué le puede pasar en un aquí avión también. Aquí también llegó. Aquí ya llegó. Pero mira Italia. Pero pues vamos a Italia, no, pues. Vamos a Italia. Ah, entonces. No podemos entrar. Bueno, entonces. Es que además no nos dejan entrar, Nico. Está cerrada. A Italia no dejan entrar. ¿Y España? A Italia no dejan entrar. Yo me imagino que... O sea, ¿no hay aviones aterrizando en Italia? No creo que eso sea cierto. Cálmese. No, vamos a mirar. Es que a mí no me van a coger a mí como una marioneta de papel. ¡Oh! ¿Ah? Vamos a ver. Sí, busqué. A mí no me van a coger como una marioneta de papel. Lo que pasa es que entraron en como un toque de queda las regiones que están más afectadas. Italia, es decir, Lombardía, anuncia Veneto. El aislamiento total del país. Solo se podrá entrar o salir por emergencias justificadas. Claro, los jugadores de la selección Colombia, por ejemplo, que fueron convocados del fútbol italiano, que son Muriel, Cuadrado, Duván Zapata y David Ospina, esos son los cuatro jugadores. Ellos, los deportistas, tienen un permiso especial para salir del país. Vean. Y qué rico que se queden allá, ¿no? Rico, Giuseppe Conte dice, toda Italia será zona protegida, ya no hay más área roja, verde o amarilla. Todos los movimientos están prohibidos, excepto por necesidades probadas en toda Italia. Claro, no, y es que temen que mucha... Aquí tengo una cosa que dice. Son fronteras... Delta y American suspenden sus vuelos a Milán por el virus de Italia. No ha dicho nada más el artículo que tengo. Dicen que sí, que hay una restricción... de viajar al norte. A Lombardía. A Lombardía. De Lombardía a todo el resto del país. Eso no quiere decir que las fronteras estén cerradas. Claro, pero. Yo no, tenía que pero, claro. Pero Giuseppe Conte. No, pero por eso, el anuncio de lo que dice María Juliana. Dice que se extienden las restricciones de viajar del norte de Italia a todo el país. No, pero es país. Que eso lo anunciaron hace una hora. Esto fue hace una hora. Ah, no, es que esto es... Giuseppe Conte anunció eso hace 5:27. Cierre total de fronteras. Muy temprano. Muy temprano, a las 5:27 de la tarde. No existe, eso son las 6:11. Periódico de ayer. Esto fue a las 22 horas. Tu amor horas es el que es de ayer. Italiana. ¿A qué horas es eso? Esto dice, esto se llama el Independiente. ¿A qué horas fue eso? 22. ¿De dónde? No sé. A ver, ¿de dónde es? ¿22 qué? Eso fue como a las 4:40. 5:27, update. De este lugar. Pero 5:27, eso es hora militar. Ahí de... Eastern Time, hora de Nueva York, nuestra hora. Eso es, ese periódico, pero, ¿cómo se llama? ¿El Hocicón? Associated Press, AP. No sé. No, estamos ver, informando calma, mal. Eso es España. A las 22 horas, España. Por eso, menos 6... Sí, o sea, no ha llegado esa hora, Nico. Porque uno siempre no ha tiene llegado, que estar adelante. O sea, a las 8 de la noche, hora de Colombia. Uno siempre tiene que estar adelante de las 22 horas. Yo me paro y 22 horas de España son las 10. Ah, aquí son las 4, las 4. Tengo ¿veo? Esto de las 5:27. Esto fue a las 4. 5:27. A las 4 de la tarde. 5:27. Italia expande restricciones para viajar en el país entero que contenga coronavirus. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, dijo que extiende restricciones para viajar del norte al resto del país. Estoy hablando de un avión que llegue a la aterriza de Heathrow en Roma. Están permitidos. ¿Y entonces qué es esto del aislamiento total del país? Que básicamente no dejan... ejemplo, la gente del sur, país. La gente del sur, por ejemplo, los napolitanos no pueden ir a la región de Lombardía. Nadie y puede... viceversa. O sea, lo que hacen es que cierran fronteras internas dentro del país. Claro, debe haber una supresión de vuelas. Estoy diciendo hace una hora eso. Pero es que usted le está dando la razón a ella de que no se puede ir allá. Y acá no, yo le di la razón de la hora, María Juliana estaba... No, usted me dio la razón la de la nota. Delta y American suspenden vuelos a Milán, pero no dice a otras ciudades. Por eso, pero es que no dejan... No, es que... Una hora en estas. Llevo una hora en estas. No puedo, pues, una hora dándole y explique y acá no, y allá. Quería corregir que no están cerrados los aeropuertos de Italia. excepto supongo yo que la zona de Milán sí está. Sí, no, por eso. Ese sector es como pero el que Nico, más ha si sufrido. Van 460 muertos. Si yo quiero ir a Catania, ¿puedo ir? Sí, claro. En Sicilia. Sicilia, todo ahí eso ahí estamos súper sí. protegidos. Sí, claro. Pero ha ido mucho. Cerdeña, digamos. Ha hecho mucho milanés. Pero ¿para mucho qué? Milanés va por allá. Muchísimo. ¿Para qué se va a ir uno para allá? Mucho escalope a la milanesa. ¡Ah, delicioso! Pues de hecho el fútbol se suspendió. En Italia, la Serie A se suspendió hasta todos los eventos deportivos hasta el 9 de abril. 9 de abril se suspende toda actividad deportiva. No se juega nada, ni nada, porque eso implica traslados internos dentro del país. Yo lo que creo es que hay que lavarse las manos en todo el día. Las eliminatorias asiáticas también. También se suspendieron las eliminatorias asiáticas. ¿Y cómo hacen? Cuando es que vuelven en usar máscaras, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Tapabocas. No hay. No, se suspende. ¿Cuáles fueron los que salieron en un estadio con tapabocas? Muchas partes. No sé. En el campo del Pescara, puede ser. En segunda división los jugadores salieron con tapabocas. ¿Y jugaron con tapabocas? No, salieron así, porque yo decía, pero bueno. ¿Para qué? Sí, es un show. ¿Gastarlos? Sí, exacto. Son escasos. Tenaz. Ay, cariño. Bueno, esa es la historia. Las provincias más afectadas, ¿se las digo? ¿De qué? Aparte de lo que hablábamos de Milán, Venecia, sí, fuera de Lombardía, fuera de Lombardía. Me voy a leer una lista de 600. Módena, Parma, Piacenza, Venecia, Emilia-Romagna. Ah, Emilia-Romagna, es muy raro que pongan eso ahí. Rimini. Módena queda en Emilia-Romagna. Rimini. Queda en Emilia-Romagna. Pesaro. Emilia-Romagna no veo qué tiene. Urbino. Eso es un estado. Padua. Es un departamento, Emilia-Romagna. Verbano. Cuscio. Treviso. Pero ya, bro. Vercelli. Novara. Cállate. Asti y Alessandria. Básicamente no vaya a ninguno de esos lugares, gracias. Pero no, yo lo que necesitamos hay que es unas máscaras bien buenas. ¡Bah! Bueno, en las cárceles ha habido un rollo en Italia también. En las cárceles está el tema complicadísimo, porque allá obviamente va un paciente que tenga coronavirus. Y chao, infecta a todos. Ha habido motines en las cárceles, claro, ha habido muertos. Sí, muchos. Ya, pero de hecho, está complicado. No sé si en Irán liberaron como 70.000 presos. 78.000. Es más de 70.000. No. Habían anunciado la semana pasada que iban a liberar 54.000. Y hoy liberaron 78.000 presos justamente pensando en que haya brotes dentro de las cárceles. Y en Italia están cogiendo los hoteles de... Y los... ¿Tú por qué juegas tanto con tu pelo? Ah, no sé, me divierte, te molesta, Jaime. No, no me molesta, pero me preocupa que un día se te enrede esa vaina. Si te molesta, no me dices. Se pudrió todo. Llegó el coronavirus. Ese asiento en particular tiene una antipatía. Una cosa, un maltrato. Una carga energética. Pero es que mire quién lo usó de primeras. Una antipatía. No. María Clara Torres. ¿Qué? Sí. Después entra... Eva Rey. Hmm. Después entra Laura Acuña y se van transformando. O sea, cría cuervos, como la película de Carlos Saura. Exactamente. Yo crío cuervos en esa silla. Pero tranquilo. Están listos Carolina para Araújo era bastante insolente. ¿Cómo? Era la reina de la insolencia. Pero nunca como Carolina María Araújo. Juliana Correa, ¿no? No. Insolente. Dije, oye, ¿por qué juegas tanto con tu pelo? ¿Te molesta mucho o qué? No. ¿Algún problema o qué, hermano? No te lo dije en ese tono. Te dije, ¿te molesta? ¿Algún problema, mi perro? Si te molesta, lo dejo de hacer. No, tú no. O sea, es como si yo te diga a ti, me molesta que te estés mirando las uñas. Eso no es problema mío. Me molesta que estén pegados en el Twitter en la mitad del programa y haciendo otras cosas. Eso sí, pero tus uñas si las miras, me pone... Yo a Nicolás luego mirarse las uñas porque él no puede creer la belleza. ¿Cuáles? No hay. Son inexistentes, no sé qué mira. Nadie se ha rascado más mullido que yo. ¿Más qué? Mullido. O sea, que no tiene con qué rascarse. No, no te zafas pedazos. Te sientes orgulloso de ello. Usted se rasca con eso y no, es como si pasara un... Qué tristeza, un delicioso. Es como unas almohadillas, no, es como un masaje. Un marshmallow, ¿no? Claro. Un masmelo. Debe ser muy frustrante, porque no hay nada más rico que rascarse. Que le rasque a uno algo y que usted no pueda rascarse porque no tiene... Es la ergonomía. Tiene muñones. Tiene punzones de muñón. Recuerdo un gran periodista deportivo que tenía igual, unas cositas así. ¿Quién? El apellido Campuzano. No, pero segundo. ¿El primero cuál era? Moncada. Amigo de mi papá. Ay, mi papá, Mike Forero, ¿no? ¿Qué es? Ya, hacía programas de deportes con ellos, no tenían trabajo. Se inventaba algo. Para ayudar a los amigos. Bien. Un genio. Crack. Así debe ser. Bueno, otra nota del coronavirus la damos después, pero es que otro barco en Nueva York, porque uno, imagínate que un man de la tripulación del barco de California, lo trasladaron antes de parar el barco al barco en Nueva York. Lo pasaron. Y allá encontraron unos casos de coronavirus. Pues, hermano, ese barco se quedó estancado con 4,000 pasajeros. Y es que la tripulación de un barco son 2,500, ¿no? O sea, no son tres gatos. No es como en un avión. Lunes negro para los mercados mundiales. Aprobación de Trump, 43. Desaprobación de Trump, 53. Y vamos a leer el tema del día, por favor. Y después un poco de música de Emilio. Estamos muy repetitivos por cuenta del coronavirus. Bueno, tranquilo. A la pregunta, Nicolás. Cuéntanos tu peor fracaso en la cocina. Vamos con ello. Pregunta para Augusto Nicolás. El Walter Mercado de la radio. No, ¿qué pasará con la Liga Italiana? Ya lo respondí. Ya lo dijimos, sí. Exacto. Leer como cuña. No voy a leer eso. Recién casada no tenía ni idea de qué cocinar. Me puse disque de original a hacer unas lentejas. Me quedaron tan quemadas y saladas que en el perro callejero de la cuadra se las comió. Oh. Me da rabia hacer huevos. Me quedan como piedras. No sé qué me pasa. Invita a Augusto Nicolás. Él no tiene Yo problema. Acepto esa clase. Come feliz. Me hice una sopa de menudencias con pasta. Le agregué papas moradas y algo de color. Rico. El resultado fue un caldo de brujo oscuro donde las cabezas y manos de pollo flotaban con maldita quietud. Terminé comiendo maruchan. Ah, claro. Las sopitas. Sí, las sopitas buenas. Porno, sí, esas salvan. Para resaltar de los mercados, dice John, Ecopetrol tuvo su peor caída de toda su historia. Bajó 20% y cerró en 2,370. El euro máximo histórico, 4,353. Ah, claro, es que el dólar ha caído con el euro. Hace 15 días estaba en el 8%. El euro por encima del claro, euro. Uh-huh. Hoy está en el 14%. Wow. Otras bolsas, España cayó el 8, Italia el 11, Canadá el 10, Francia el 8, Brasil el 12, Alemania el 7, Gran Bretaña el 8. La primera cena que me invitó mi esposa fue una sopa con auyama y un hígado encebollado. ¡Qué rico eso! Uy. El hígado encebollado, sí. No. Sí. La sopa de auyama sí, se la regalo. No, es que yo el hígado se lo regalo. Yo también, yo me tomo la sopita feliz. ¿Los voy a obligar a comer? No, jamás, no va a pasar nada. ¿El hígado encebollado no puede. Te gusta? Uy, no. Yo huelo el hígado. Pero si es ambrosía de dioses. Pero de ternerita para que no quede tan No pesado. Puedo. No, del hígado. Como no como los, puedo. Es como los riñones de vaca, eso es súper. ¡Guau! ¡Deliciosos, hombre! Vainas que odio con todo mi ser. En este momento me pregunto cómo llevo 21 años con esta vieja cada vez que recuerdo eso. Chef. Saludos desde New England, maestro Jaime, Augusto, Nicolás, Orly y hermosuras féminas. Es Nick Hosman. No, hombre, bueno, saludos. En la actualidad sufro de mi déficit culinario y me la paso con microondas, air fryer, sándwiches, waffles y huevos. Saludos a don Edgar, que está en Bogotá. Traiga chocorramo. Mi fracaso se repite año tras año con los buñuelos de la ancheta que da la empresa. Eso no lo sabe preparar nadie. Para un cumpleaños decidí hacer un arroz con pollo, pero en grandes cantidades, perdí las proporciones y me quedó como un tamal sin hojas. Pero con buen sabor. Invité a la que es mi esposa hoy a unos frijoles y como se está demorando, abrí la tapa y explotó. Uy. Un mes después seguía sacando frijoles detrás de los cuadros. A mí me da susto siempre eso. No, es que hay que dejar que... Soy muy cuidado, como que... Y ya salió todo, pero espero como que todavía y la abro con miedito. Compro una nueva que no pite y la abres cuando quieras. Gran consejo de cocina. No pita. Tú simplemente le vas sacando el agua. Pero igual a todas hay que sacarles el vapor. Sí, se las va sacando y cuando ya no tiene vapor, ella te dice, ábreme. Se baja un botoncito, ábreme. Oh. Ella te dice, ábreme. Y tú, jugando con tu pelo, la abres. Pero. Poco. Sí. Baja tan que desperdicio. Bueno, déjela, ¿qué? Déjela. Sí, lo llena de grasa y después. No, lo llena de grasa. Mañana me lo lavo. Sí, pero no. No lo tienes grasoso. Cuídanos a nosotros y nuestra imagen. Vamos, Emilio, con música, por favor. Única con pelo. Atrevido. Ok, vamos a continuar ahora con esto. Es que la única oiga, hablando de Italia y de Rimini y todo eso, pues esta canción habla de un lugar muy famoso por un festival de música que hay ahí. Mika llega con un tema de su nuevo disco, My Name is Michael Holbrook, que salió el pasado 18 de octubre. Esto se llama San Remo. En los originales, el mundo al instante. El vicepresidente Joe Biden es favorito para la candidatura demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. O sea, será el hombre que se enfrentará a Donald Trump. Cuenta con $1,000,000,000 si el tipo no es un tránsfuga del señor Mickey Bloomberg. Los resultados son 54% de los votantes demócratas e independientes votarían por Joe Biden. Y el 35%, o sea, un 19% menos, por Bernie Sanders. Otro 2% prefiere al republicano de Hawái, Tulsi Gabbard. El único demócrata que queda en la contienda. Los demás, claro, chao. Sí, chao. Fueron todos. Biden muy favorecido. Y yo sí creo que si no es Biden, Donald Trump será presidente por 4 años más. 61% dicen que Biden ganaría una elección con Donald Trump. ¿Usted qué opina? Lo dudo, pero profundamente, la verdad. No me suena ese conteo. ¿Con Joe? No, no. ¿Que ganaría quién? ¿Biden? No. ¿Qué estamos hablando acá? Gente seria. Estoy leyendo unas cosas, pero yo soy serio. No, pero yo tengo este programa desde el 2009 y usted no existía. ¿Eso es serio? ¿Ah? ¿Usted cree que Joe Biden le gana a Donald Trump? Pues yo creo que es el único candidato que podría hacerle alguna pelea. ¿Pero que le gane? Estamos hablando de ganar, no de arrebatar votos. No, ser presidente de los Estados Unidos, es lo que estoy diciendo. No tiene... ¿Y usted con qué cree? Creo que no tiene muchas posibilidades. Porque es que ahorita usted va contra las encuestas. O sea, ¿cuál encuesta utiliza usted? ¿La de Napoleón? O sea, Biden Franco. ¿La de Napoleón Franco? ¿La que a usted le da la luz de lo de...? ¿Usted cree que Biden podría ganarle...? Es que no conocemos... Es que mire, le voy a decir algo importante. Con esta caída económica, el culpable es Trump. Ah, no, eso es así. ¿Vio el video de Biden? ¿Vieron los videos de Biden? No. ¿Oliéndole el pelo a unas niñitas? Ay. No, muéstreme ese video. ¿Tú lo viste, Lau? Bueno, es un video donde sale Joe Biden oliéndole el pelo y hablándoles al oído a niñas de 10 años. No, horrible. Yo, si soy Trump, saco el video y digo, este es el señor que ustedes quieren la presidencia, listo, gano por afán, gano por robo. La encuesta fue hecha antes de la foto de las niñas. Era un video. Por eso, pero es un video. Hicieron una encuesta y no todo el mundo ha visto el video. Pero yo demócratas dicen que Biden podría ganarle a Trump en un 61%. Esto yo no me lo estoy inventando. La encuesta es hecha por... se llama el Quinnipiac Poll Survey. ¿Cómo se llama? Sí, pero hermano, usted a mí no, primero no me arrebate, segundo no me falta el respeto como María Juliana Correa se lo agradece. Yo no estoy agarrando el pelo. Pero no. Y tercero, el video de Biden, pues yo creo que es... Yo lo quiero ver. ¿Cuándo salió hoy? Este fin de semana estuvo rodando mucho ese video y acuérdese que Trump movió mucho por redes sociales su campaña. Y eso de alguna forma fue lo que le dio el triunfo. Bueno. ¿O por qué Cambridge Analytica entonces estuvo tan metida en el ojo del huracán? No, yo estoy leyendo una estadística, déjeme leerla, hermano, porque es que ahora la estadística es hecha a los demócratas que quieren que gane el mal. Pero obviamente, es que yo no dije ninguna mentira, yo leí, usted no para bolas. No, los demócratas piensan el 61% que Biden le podría ganar a Trump. Pero es que pues no sí, es serio. Una realidad. Pero no, sí es serio entre los demócratas. Si metes a los republicanos ahí, pues da otro resultado. Pero no me pidan ese favor ahorita. Y los demócratas piensan que Biden va a ganar la candidatura demócrata. Ah, eso es otra cosa. Y que gane la candidatura demócrata. Piensan que él le podría ganar a Trump. Demócratas, si usted mete a los republicanos, ay, esa cifra la baja vuelta. Al 30%. Le digo que incluso algunos demócratas, acuérdese el voto vergonzante. Le digo una cosa, deje de estar cuestionando todo, que usted no es americano. Pero entonces yo digo, bueno, sí señor. Usted da su opinión, pero no con esa vehemencia y esa mala educación para conmigo. ¿Mala educación? ¿Usted está gritando? No, pues porque defiendo con vigor mis ideas. Pero defiéndalo mirando allá, pero no a mí. Pero usted es el que me está hablando. No, yo estoy leyendo una noticia. A mí me importa cinco eso. Yo no soy gringo ni voy a votar. ¿Nosotros qué nos importa que quede Trump o quede Biden? ¿Me quiere contar en qué nos arregla la vida? ¿Usted cree que Biden entonces va a decir que no? Que Colombia entonces le vamos a dar todo el apoyo, que no, que el narcotráfico en Colombia es sensacional, que el número de toneladas que exportamos, más de 950 toneladas de cocaína el año pasado, es muy bueno y que no hay que fumigar y todo, porque eso ya no sirve, no lo sabemos. Yo no creo. Yo tampoco. Por eso. No creo. Entonces, que es que Biden va a ser más amable con los colombianos. Sí, seguro. No, creo. Que la política de inmigración va a ser más suave que la de Trump. Sí. Entonces, a mí sí me gustaría que Biden y a usted también, porque a la gente no le gusta el presidente Donald Trump. No, a nadie. Por eso. Pero gana. ¿A nadie? Pero al gana. 60% de los demócratas. De los americanos les encanta Trump. A eso voy. Por eso hablo del voto vergonzante. Espérese, porque es que no hemos sabido nada. Espérese el primer debate entre Trump y Biden. Uy, eso va a ser hermoso. Pero Trump, imagínate las levantadas, las groserías, el maltrato. Atarban, ¿qué va a hacer? La tarbanería, y el otro que es un caballero. Sí, usted me lo está tratando de desprestigiar porque huele el pelo. ¿Qué tiene que oler el pelo? No. Yo se lo olí a un amigo el viernes, lo olí a ¿cómo se llamaba esa vaina? A lechuga. Lechuga. Sí. Se lo olí. Usted vio. Y por eso no me van a meter a la cárcel. Así no, yo no pensé que fuera Nico, porque pelo de dónde. Sí. No, pero el amigo no es Nico. Me dijo Nico, huele el pelo. Ay, huele el pelo. Yo hago caso. ¿Por qué en esas cosas? Él quería saber y yo quiero confirmar si el man se echa lechuga. Sí, fijador lechuga. Y dije, sí, huele lechuga. Pero yo no lo hice por ningún degeneramiento. No. Eso es lo que él está intentando demostrar con... Con Joe Biden. ¿Vieron el video? Nada, pero no, no lo encontramos. Veo fotos, pero no veo. Ya lo busco. ¿Dónde está? Yo encuentro Twitter. Que es muy estará en Twitter. Me está doliendo la espalda. Bueno, muchachos, ¿qué hacemos, hermano? Entre el dolor de espalda, un parche, ¿no? Pero llegaste diciendo que estabas mejor. Pero me senté aquí, no creas, en dos horas me estoy... Saludo ocupacional, entonces. No, me toca hacer el programa parado. ¿Eso se podrá, Orlando? Sí. Un micrófono parado. Como locutor... Antiguo. Para tener un ratico pedestal y un ratico sentado. ¿Puede empezar hoy? Es que me puede dañar la espalda. Me puede dañar la espalda. Eso es muy delicado para un artista como yo. Bueno. Emilio. De verdad. Vamos a continuar. Es que de verdad. Logic y un tema de su nuevo disco Supermarket, que salió el pasado 26 de marzo del 2019. I'm Probably Gonna Rock Your World. Viaje a las estrellas. En los originales. Bueno, le agradezco al ingeniero Pacho que desde mañana me tiene un... ¿Cómo se llama eso? Pedestal. Un pedestal. Ah, lo merecía hace ¿Natril o qué? Lo merecía Natril. Hace mucho Natril. Tiempo el pedestal. No me lo han reconocido sino hasta ahora. Nico, un pedestal. Padre, o un ateril. Bueno, la noticia llega, el Viaje a las Estrellas. Laura, dinos una mientras organizamos nuestros temas. Bueno, Viaje a las Estrellas con el viaje que hicieron dos grandes estrellas, que son Ben Affleck y Ana de Armas, que al parecer dicen que están iniciando un romance. Ellos viajaron a La Habana, me imagino que por una invitación especial de ella. Ellos habían trabajado en una película recientemente. Y dicen que podría ser como la nueva conquista de Ben Affleck, que ya lleva un buen tiempo limpio. Solitario. No, y limpio, y está como en condiciones de poder invitar a alguien y de salir con alguien conscientemente. Okay. Me parece que harían una gran pareja, la verdad. ¿Y tú tienes un viaje a las estrellas? Sí, pues viaje. Que no sea una vaciada, Jaime, que es donde... Pero pero de él. ¿Cómo les parece que tras la cancelación del Festival Cultural South by Southwest en Texas y el Festival Anual de Música Electrónica El Ultra de Miami, debido al brote del coronavirus, crecen las dudas acerca de la realización de Coachella, ese gran festival de música que está planeado para el fin de semana del 10 de abril en el desierto de California? Ha habido muchos pedidos de muchas partes para cancelar el evento. Recuerden que este es un evento en el que no solo se presentan grandes artistas musicales, sino que grandes estrellas del mundo del espectáculo de Estados Unidos y también de Latinoamérica asisten a este festival que dura dos fines de semana. Bueno, realmente es un fin de semana repetido. Son dos fines de semana, así que están a la espera, porque hay incluso una petición en change.org en donde están recogiendo firmas para obligar un poco a la organización a cancelar este evento. Yo creo que esta publicidad que salió hoy, no va a leer la empresa, a las 3 de la tarde, la van a reevaluar, Nico, dice, es una empresa colombiana. Dice, salida de Turquía y Madrid 2020, reserva Turquía, con Madrid a tu estilo, trámite de visa americana, Turquía con Madrid, precio por persona desde 7.990.000. Esto se la tarifa se modificó, sí. Yo creo. Y me parece que la tarifa se modificó. Contáctanos. O cómprelo ya. 312-483 y dejó en suspenso los últimos cuatro números. Exacto. Yo creo que no es fácil mantener complejo. Esta tarifa. Esta tarifa es difícil mantenerla. Pero uno no sabe. Pues le bajan a toda la calidad de todo lo demás. Yo no haría ese viaje. No, para nada. Y si se mantiene el precio, ¿no lo hace? Si mantiene el precio, uy, ¿el otro le rapo la mano? Pero el otro año. No, ya. O sea, si mantienen el precio, pero se puede hacer el viaje en otro año. Bueno, momento. Vamos a poner dos canciones. La primera es una canción que fue demandada por otra gente que dicen que se les copiaron su canción. La primera canción es un momentico de Stairway. ¿Cuánto hay que oírla para oír la segunda, Nico? Es que no me acuerdo. No, deberíamos oírla toda. No, yo no voy a ir toda. O sea, en este programa no se pone. No, al principio, ¿no? El principio, ¿no? El principio. Y la otra también, yo creo, el primer minuto y medio, porque sí, ya identifico en dónde está el caso. Bueno, pero ya voy a decir qué pasó. Esta es la canción demandada. Una canción famosísima y dormiloncísima. Para aprendiz de guitarra. Perdón, usted sabe que... Sí. Vamos a oír, por favor, si no les molesta... las canciones para ver dónde está el plagio y después hacemos las opiniones de rigor. Okay. Muchas gracias. Cierra el micrófono. Tree by the brook, Y así nos quedaremos con ellos un rato. Dicen, ahora vamos a oír la siguiente canción, No le bajes. Que la primera la escribieron Jimmy Page y Robert Plant de Led Zeppelin. Y esta, que es la que demandaron, la escribieron Randy Wolf y su banda Spirit. Correcto. Se llama Taurus y es de 1968. Oigamos, por favor. Ya un circuito de apelaciones de San Francisco tiene el veredicto, señor juez. ¿Se ha hecho justicia? No, como lo que pasa cuando juega el Real Madrid y un equipo pequeño en España, lo mismo con el Barcelona. Nunca se hace justicia con el equipo pequeño. Esto quiere decir que el jurado encontró no culpables a Robert Plant y Jimmy Page del grupo Led Zeppelin. ¿Se ha hecho justicia? Como no tienen casi plata, tampoco les permitieron sacar esto adelante. No parecen nada. Y se parece. Sí, es no, idéntica. Se ha hecho justicia. Es idéntica. Es idéntica. Es igual, sí, ¿no? Pero, totalmente. Sí, la melodía es igual. Y no fue una decisión dividida, ojo. No, perdón, un panel de 11. Digo, sí. Nada, aquí no molesten más con esa pendeja. Pero eran todos fanáticos. Los señores Plan todos y, seguidores. Y el señor Plan. Si yo Plan, estuviera Page, en ese panel, yo les cambiaba el caminado. Levántense, por sí, favor. Seguro. Aplauso del jurado, y aplaudieron brutalmente después del veredicto. Claro. Es que de verdad. Se hace justicia. El sarampión solo le da a los chiquitos, ¿o yo? Sí, solo el pobre robado, ¿vio? No es parecido. Y Randy Wolf y su banda Spirit ya también están bastante mayores. Randy Wolf se murió ahogado, ¿no? Exacto, y necesitan algún dinero el resto del grupo Spirit, ¿no? Un albacea fue el que tomó el caso para llevarlo a la corte en su momento. Absolutamente dramático. Arepaso número 2. No se parece en nada. Y nadie está, ¿no? ¿Listos? 40 segundos. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Cuántos son los hurtos a residencias que han ocurrido este año del 1 de enero... al 29 de febrero en los municipios de Bogotá? ¿Cuántos hurtos a residencias en los municipios de Bogotá? Enero y febrero de este año, ¿no? ¿Lo sabía? Pero me leí el cuento. Ay, Nicolás se lo lee todo. No, él todo lo ¿qué puede. ¿Qué será lo que no lee Nicolás? Él todo lo puede. Todo lo sabe. Lo debe. Todo lo puede. Es un mentiroso. Dan el testimonio de una banda. Y no me van a discutir esto ahorita. Empiezan que no, que falta, no. Tiene dos partes el arepas. Pero ¿Pero entregamos? ¿Listo? No, no, se va a acabar ya. Ah, por eso entregamos. Quedan 10 segundos. Gracias. No perder el tiempo, Nico. 122, dice Nicolás. ¿Tú, Jonathan? 300, Jaime. ¿Tú? Oh. 152. Oh. Laura, 1800. Orlando, 1200. 1200. María Juliana, 1200. Chapó más uno para Jonathan. 300 son. ¿Leíste? ¿Le pegaste así? Sí. Porque ante los logros es menos uno para Laura Hoyos. Hay que quitarse el sombrero. Más uno para Jonathan. Calvo. Me limito a la fuente, el tiempo, claro. Radiografía del delito en Cundinamarca, los violentos atracos que impactan en los municipios de la Sabana de Bogotá. En el año 2019, 416 y ya van 311 en dos meses. Es que ya se dieron cuenta que ya no hay autoridad. Claro. ¿Cuántos, segunda parte, cuántos municipios tiene Bogotá? ¿Cuántos municipios o cuántos municipios anexos querrá decir usted? Dice municipios y aquí tengo la lista. Hurtos o residencias por municipio. Yo tengo los hurtos, por ejemplo. Les doy uno. En Chía van 28. Claro. Eso es un ejemplo. Les doy otro. Cachancipá van 3. Y o sea, eso es a 50 kilómetros más o menos. Los municipios anexos a la ciudad. ¿Cuántos son? Un número. Ahí sí la quiero exacta, no aproximo nada. Es exacta para punto y más uno. Y el que falle, menos uno. ¿Le gusta, Nico? Diga, estoy de acuerdo. ¿No más preguntas? Y no puedo hacer nada. Ah, porque es que es lo que diga acá. Claro. Yo voy a leer los municipios. Esto va a decir, faltó. Hable con los señores del tiempo. Porque yo no puedo confiar en usted más que en el tiempo. Es el periódico más importante de nuestro país. ¿Listo? Nadie entregó. Menos uno para los tres. Para Laura, para Orlando y para la señorita... Sí, no, no me... Y para la señorita María Juliana. Pero venga, menos dos, menos dos. ¿Pero por qué menos dos? Porque esa es la regla. Pero porque acortamos el tiempo. Esa regla, ¿quién perdón, la puso? Perdón, sonó 40 segundos. Pero es que... Este pero normalmente tú avisas, estoy, faltan 20. No, esta vez no faltan 10. Esta vez no me faltan 5. Gana de informar. Pero ¿cómo opinión? Nos haces eso? Soldado advertido no muere en guerra. A ver, Jonathan. 21. ¿Tú? No. 13. Iba a ganar. Yo iba a ganar. Y Nico, 26. No. Los leo. Y Nico, vea contándolos porque yo no los conté. Dale, dale. No, si tiene alguna duda, remítase, hable con el periodista. Don Roberto Pombo. Don Roberto Pombo. Quien ya. No, qué dolor. Quien su hijo se casó el fin de semana. Yo había puesto los que eran. Lo mismo le deseo a Roberto. Ese punto era mío. El primero es Bojacá. El segundo es Cajicá. El tercero es Chía. Cuarto, Cota. Quinto, Facatativá. Sexto, Funza. Séptimo, Gachancipá. Octavo, Sopó. Noveno, Tavio. Décimo, Tocancipá. Once, La Calera. 12, Madrid. 13, Mosquera. 14, Cibaté. 15, Soacha. 16, Tenjo. Y 17, Zipaquirá. No. ¿Viste ese punto? ¿Por qué no lees mi papel? ¿Cuánto tenía tu papel? 20. No, es que no. Ah, no ibas a ganar igual. Menos dos y ahí ninguno. Yo dije que era exacto para dar más uno. ¿Cómo va a dar el paso, Laurita? Orlando tiene menos 5 puntos. Le metiste los menos 2, ¿no? Sí, claro. Pero okay. Yo quisiera... No, no, no, es que es así. Pero ¿puedo contar algo? No, no, no, es que si no entra en el papel es para todo el mundo. Bueno, Nicolás, pero quiero saber, pero quiero hacer una pregunta no, para yo el di futuro. Papel. ¿Cómo así? Ni... ¿Cómo así? Tranquilo. Tienen 40 segundos la música, yo no tengo por qué estar detrás del rebaño. Por eso el no puedes. Está detrás de mí. Pero es que me malacostumbraste. No, sí. Y se burlaban de mí cuando me pasó. Jonathan ahora tiene yo río. Menos 4 puntos. Laura, Franco y María Juliana tienen menos 3 puntos. Qué dolor. Yo tengo menos 2 puntos y Nicolás está en ceros. Despegamos. Bueno. ¿Qué? qué sorpresa, no, qué sorpresa. Pero y el señor, qué momento. Tan raro. Sorpresivo, no, es muy sorpresivo. Soy el último que entrego el papel. Salgo justo cuando está mal Nico, entonces nos empiezan a quitar puntos. No, siempre al que no entregue. Y el día que yo no entregue el papel. Pero ya nunca más vas a avisar. Nunca. El tablero se está moviendo. El tablero se mueve. Cuento con conteo regresivo. En arenas movedizas se mueve. Vamos a continuar ahora con esto. Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana Del Rey. Como violín prestado. Canción de la película Charlie's Angels. Aquí está Don't Call Me Angel. El consultorio del Doc en los originales. Julián, antes de entrar al consultorio del Doc. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Jaime. ¿Tú por qué nos llamas? Yo, porque tenía, pues me contaron que estaban sorteando las boletas de Maroon 5 y la verdad tengo muchas ganas de participar por ellas. Muchas gracias, no ganas, le contaron. Claro, le contaron. No podemos vivir de las fake news. No puede estar viviendo de los cuentos. Claro, de pronto le estaban mamando gallo. Se hundió solo. Él solo. Como los músicos del Titanic. Eso fue un harakiri. Harakiri. Fue así, con las esposas así y así. Fue a entregarse. Gracias, Nico, por apoyarme. No, claro. Estas mujeres que por te entregó, vea. Sí. Lo estábamos diciendo. Estamos acá. De acuerdo, sí. Ahí mismo dijimos que me contaron. ¿Por qué me contaron? ¿Cómo así que le contaron? Dejen de hablar. ¿Quién le contó? Me contaron, oiga, sí, el programa. Lo escuché, no. Me contaron. Muy mal el que le contó, además. Esta elegancia, esta distinción, esta antigüedad de edad de estas presentadoras. No, deje a la... Bueno, es que ustedes no le pararon bolas, pero Pence estuvo hablando, pero no tenemos ni volumen. Es por eso es difícil pararle bolas. Yo consulto, porque estoy muy metido. Ustedes leen los labios. Programa, sí, y leo los labios. Eso. Como al único que no le puedo leer es a Sinadín, que me saca la piedra. Porque eso es... No, esto el día usted no dice que... Así, es que uno tiene que... Eso hay que hacerlo. Pues, usted puede hacer... Y hace así y no dice nada. Cuando usted está con gente sin códigos, uno... Jaime, vea que... Y usted los ve, se le salen los ojos a la gente mirándolo. Ay, bueno, entonces Pence dijo que él no se ha hecho el test del coronavirus y que no sabe si el presidente Trump se lo hizo. Y eso es noticia en CNN ahorita, a levantarlo toda la noche. Eso sí, vea, no lo van a soltar. Lo van a dejar, pero mal, Nico. No lo van a soltar. Toda la noche. ¿Qué tal? Vamos a pensar en ese, el ministro de Cultura de Francia... dio positivo por coronavirus. Coronavirus. El viceministro, levántese, el viceministro de salud de Irán dio positivo también por coronavirus. Imagínese que Trump tuviera la mala fortuna de ser víctima del coronavirus. Bueno, a medida que crece el coronavirus, las muertes crecen, las angustias crecen, las compañías biotécnicas, las universidades y las agencias del gobierno, todas juntas buscan una vacuna para contenerlo. Un número de compañías ha anunciado progreso, algunos usando genéticos, vacunas basadas en genética, y han llevado muestras a las agencias de salud para evaluación. Eso es porque las vacunas le darían una esperanza a la gente que está saludable, dice el doctor David Roman de Stanford University. ¿De dónde? Profesor en microbiología, microbiology. ¿Cómo? Y también del Freeman Spole Institute por los estudios internacionales. No, porque... Tú no quieres que la gente se enferma. Las vacunas preventivas serían lo ideal para combatir esta potencial enfermedad. Ya calcularon el tiempo estimado, entre 12 y 18 meses para que haya una vacuna disponible. Sí. Habían dicho que menos tiempo, ¿no? ¿Les explico cómo funciona el coronavirus? ¿O es un poco complejo? Tengo las fotos de las células, de los anticuerpos. Pero Nico nos podría explicar, pero dejemos así, ¿no le parece? Pues, ¿para qué? Alguien, mire, esta antigüedad. Alguien tiene, qué verdad. Bueno, pero perdóneme, pero... Don John Jairo. John Jairo. ¿Cómo están? ¿A ti también te contaron que este programa existe? Yo escuché eso y llamé justamente, o sea, eso, bien cogido ese cazapremios. Ese cazapremios fue, yo lo agarré infragante, apoyado en la logística y apoyado en los exámenes del señor Nicolás Quincy Samper. Es correcto, es mi faceta forense. Forense. Y Nicolás me dijo, eso está muy mal ahí. Jaime, eso está muy mal. Me dijo con señas porque yo le leo los labios. ¿Eh? Claro. Nosotros nos leemos los labios, nos olemos el pelo, como Joe Biden. Bueno, Joe Jairo, tú ya ganaste, ¿no? Sí, ya gané. Llamado a saludarlo. La vez pasada, pues quería comentar, pues digamos desde este lado de oyente, como una reflexión respecto de las chicas que estaban hablando hoy, que María Juliana está en la silla de... La silla maldita. De la silla maldita, sí. ¿Qué opinas de eso? No, pues... No, es que hemos recibido unas dulzuras. ¿Qué? Y con el tiempo Nico y yo amarrados, o sea, nos cuesta mucho la chica que integra esa silla. Pero él quiere dar su opinión, algo quiere decir. Ah, no, pues digamos que ahí, por ejemplo, sí se extraña mucho, yo particularmente extraño a... Adita y Claudita Damón, que son, digamos, ahí fueron. Puedes quedar con el con el pasado rayado. Me voy. Bienvenidos al futuro. Jóvenes, jóvenes. Gente. O sea, me echaron. Gente joven, no, pero, sangre fresca. En el aquí y ahora. A donde iba era que por ejemplo, del tema de las chicas que, digamos, que están ahorita y el equipo, Jaimito, o sea, Laurita ya se volvió de ustedes, Laurita Halls, ya se volvió de ustedes parte de ese... de su equipo, o sea, ya... No, pero ya, nunca ha dejado de ser Laurita joven, 11 años. ¿Cómo así? ¿Estás hablando de Laurita joven o Laurita Halls? Halls. Laurita Halls. No, ella es muy buena en su trabajo, estamos tratando de pulirlas a las dos. ¿Cómo? Pero Laurita, o sea, donde iba era que, pues, igual con todas las chicas que han pasado, que son chicas, ¿sí? Chicas VIP, porque son chicas VIP... Laurita ha estado ahí, ha estado siempre ahí, Laurita Halls consolidada. Bueno, muchas gracias. Orlando, y también le falló el filtro, ¿no? Ahorita le cuento, ya le cuento. Bueno, hermano, muchas gracias. Mira, sobre la posibilidad de que Eva o Claudia vuelvan, Jonathan me sugirió poner esta canción. A ver. Claro. En los originales, la Reclinomatic. Cómprate una y aplástate a esperar. Es que a Orlando se le cogió el brother. Pero antiguo. Mire, se hace el loco, ¿eh? Oh. Coladito, pero facilito, hermano. Y es que él es todo técnico. Y le dije, al aire le decía, esa risa no es del man ese casa. Me vio la risita, ¿no? ¿Se acuerda? ¿Cuál? La risa de John Jairo es muy particular. Y él me dijo, ese que se ríe así casa premios, me dijo. Pero no, pues que ya ganó. Pues ya ganó porque Orlando fue muy débil. ¡No! Fue muy débil. Oh. Fue más débil que el primer ministro italiano en el control del coronavirus. Es que él dijo, el que va piano, va lontano. Va seguro y va lontano. Y mire, seguro la enfermedad del coronavirus. Uy, le tengo una noticia, Nico, increíble. ¿Qué fue, hombre? El artista que más le gusta en la vida va de gira y larga. ¿Quién? Ahorita leo. Ahorita leo y escojamos la canción. Podemos poner... Porque seguro me gusta a mí. No. Bueno. Lo dudas un poco, pero sí más que a Nico. Bueno. Amiga, que... Pongamos una cancioncita de Maroon. No, recordemos al concierto de Maroon. Claro, porque... No, vamos con... Ah, vamos ya es el sábado. Emilio, vamos con otra emoción. Ok. Pero un minuto. Ah, claro, porque mire, arranca el Tour Sudamérica 2020 de Maroon 5. Que va a estar aquí el 14 de marzo del 2020 en el Parque Salitre Mágico de Bogotá. Ya estuvieron por Santiago, Montevideo es mañana en el Estadio Centenario, el 12 en Buenos Aires en el Campo Argentino de Polo y el 14 en Salitre Mágico. Maroon 5, pues que es un show garantizado, 56 millones de álbumes vendidos, 328 millones de sencillos en todo el mundo, certificaciones de oro y platino en más de 35 países. Usted puede comprar las boletas en eticket.co. Les recuerdo, sábado 14 de marzo, 7 de la noche, Maroon 5. ¿Qué dicho? Nico. Sí. Bueno, algo les iba a decir importante, bro. ¿Qué sería? No me acuerdo. Pero tenemos toda la vida para recordar. Sí. Para olvidar también. ¿Cuál era el artista? Ahorita lo ponemos. Ahorita no se preocupen. Vamos a ir con cine, con Technicolor, ahí metemos el artista. Por el momento sí quiero que Emilio nos ponga música, pero si me permites leo antes el tweet. El Twitter. A la pregunta, Nikito. A la pregunta, cuéntanos tu peor fracaso en la cocina. Peor fracaso en la cocina. A ver. Uy, yo tuve muchos, pero ya es muy difícil que falle. ¿Qué tal es? Bueno, es como usted cuando es periodista, usted es muy difícil que falle. Ya no, yo ya no fallo. Arroz atollado, el resultado fue un plato de engrudo. Es que uno no puede hacer ni paella, ni arroz atollado, fideuá, ¿qué tal se le da a usted? No, no lo haga, queda horrible. Ni kipe al horno, no pueden hacer nada de esas cosas, ni tajín, ni pescado al tajín. ¿Por qué no puede uno aprender? Una tarde hizo un otro, no hagan asados. No, ¿por qué no? Todos saben mal. Una tarde hice un asado al aire libre y cuando más carne tenía sobre la parrilla vino el diluvio. ¿Qué pasó allí? Amo los asados. Son buenos. Pero es que uno... Pero no hacer el parrillero. En Medellín, no, a mí me gustaba. No, mucha pereza. En Medellín yo hacía muchos asados. Era delicioso. Sí. No, yo el parrillero. En casa y en pero en tú te metes a la parrilla y tin, tin, tin. ¿O no? O simplemente estás por ahí dando vueltas. Apoyo, y saludos. Apoyo, apoyo al parrillero. ¿Ves? Parrillero no. Siempre es hombre generalmente. ¿Ves? No. Aquí este hombre... El gordito Mejía, gran parrillero. Yo creo esta vaina para quién va. No, es para Emilio. Se lo merece. Ahora, no hemos hecho nada, Emilio, de ese tema, pero algún día. A ver. Saludos cordiales al heredero del Principado de Guaduas. Porque nació príncipe. Sí, María Clarita es sagrada. El resto que vinieron después tienen la maldición en ese puesto. Eso va a seguir pasando lo mismo con cualquier nueva adquisición. Antipatía, ¿qué? Contestando con malas maneras. Todo es divino. Me gustan los chicos que no se bañan. Lo mismo, Jaime. Cinco. No, déjela, déjela. Nota. Y juega con el pelo, le faltó. Y juega con Nito, el pelo. Nota. Le vamos a poner 5-4. Claro que no, a mí me encantó. Lo que pasó hoy en la bolsa... Nicolás Samper lo vaticinó el 16 de septiembre de 2016. Cierto es. Cierto 16. Es y están los audios. ¿16 de septiembre de qué? Hace 2016. Cuatro años dijo que al otro día iba a pasar. Es un miserable. No, yo dije, tienen que estar muy pendientes. Lo que pasa es porque que... Porque algún día... La buena información se cocina a fuego lento. André dice que la importación en China, la industria china está parada. Sí. Que no necesita entonces ya importar tanto petróleo también y que por eso el petróleo baja mucho. Tiene sentido. Sí, claro, claro, claro. Los grandes dirigen de pie. Hernán Peláez y Julito. Yo ya no sabía, yo ya no quiero. Yo quiero un pedestal distinto, que me hagan una cosa en mármol. Sí, exacto. Pero yo, Hernán Peláez, yo no sabía. Ah, divino. El mejor. Jaime, pero tú siempre has sido grande. No, es que estoy enfermo de la espalda, Johnny. A mí no me gusta, mi primero, hablarle a los niños parado. Yo me agacho a hablarle a los niños por su tamaño. Y mucho menos hablar de pie a mis compañeros sentados. Es que tengo un problema en la espalda y tengo una terapia en la espalda, una terapia... Necesitas una silla especial, más bien. No, es muy difícil y mañana me hacen otra terapia. ¿Cómo se llama eso? Es una técnica alemana. Ah, porque es que me tiene a todo el mundo seco. Ah, es acupuntura, ah, es acupuntura. Le llamo al doctor, oye, hermano, usted me hace acupuntura. Y me dice, no, lo que yo te hago es alemán. ¿Y cómo se llama? Neural. Se llama terapia neural. Hilda Strauss. Te meten una agujita con una vaina que se llama lidocaína. Lidocaína y otra, no sé qué caína. Son dos. Lidocaína. Y lo que él logró es ya conseguir. Es para que no te duela. No, cerrarla, atraparla, sí. Juntarla. Encapsular en dónde está el dolor. Ya yo sé en el punto exacto en que está. ¿Y eso sirve para todas las articulaciones? No, es que a mí me tocó de buenas. Para la ciática, Dios mío, que no te dé nunca. María Clara sufre de eso. Sí, ella muy duro. Le tocó trabajar parado también. Ella hacía el programa parada. Pero, bueno, uno no puede decir de esta agua no beberé. ¿Qué tal que entren las tres y que nos saquen a nosotros? ¿Se imagina? Es que esta estación no es nuestra. Sí. Y el programa tampoco. Va. Creo que una torta de manzana... Uy, pero es que ¿cómo vas a hacer una torta? Eso es otro tema difícil. ¿Los postres o qué? Todo lo que sea repostería. Sí, y yo no lo quiero hacer porque ustedes han visto la dificultad que es hacer un soufflé, una cosa que se sube y queda totalmente inflada. Eso es dificilísimo. ¿Pero haces algún postre? Yo sí. ¿Cuál? Brevas con arequipe. ¿Haces el ¿Pero arequipe? ¿Usted hace el arequipe? No, lo compras. Fuera de acá. Mi tía Elvira hacía arequipe así. Pero cotones en almíbar también lo hago perfecto. Abro una lata y me... Banana split. Esa banana split no debe ser difícil. Cualquier cosa. Mermelada. Respin, me le metí uno. No, metemos una mermelada inglesa. No, la que comió bananito uno. Bananito y chao. Bueno. Bananito negro. Me la di de artista haciendo una cazuela de mariscos de estas prelistas. Es que primero, esto de prelista, O sea, le iba a dar como a para una amiga porque le iba a dar. No, no. Pero eso no es sino meterlo al microondas. O al horno. El video de Biden es muy viejito, Jaime. Actualícense. Uy, no, pero está razón. Horrible. Pero, no, pero está horrible. Ya lo hizo. Fracasé haciendo una sopa. Eso no caduca. Listo. El programa va en eso, Emilio, por favor. Jaime, parece que sigue temblando el butaco de Juli. Ella toda VIP y Laurita sin necesidad de decir nada y esperando cuando caiga. ¿Qué? Eso no se hace, hoyitos. Hoyitos. Es que cuando menos una vez intenta la liebre. María Juliana, mira cómo es. María Juliana es real. Bueno, don Emilio Sánchez. Y yo que te he dado mi amistad, sincera. Dale, sigue así. Laura. Sigue así. Dólar caro afecta compras por internet. ¿Usted cómo va, cómo escribe a Amazon a comprar qué? Nada. Y ahorita me llegó una notificación de una tienda de Bud Spencer, de vainas de Bud Spencer. No, ni modo, ¿para qué compro? Vamos, Emilio, no le hagamos caso a este señor. Okay, vamos. Carlos Pedersoli, su nombre. Esto, el turno es para una banda inglesa, Super Furry Animals, una canción del 2001 de su disco Rings Around the World, inspirada por Ebony and Ivory de Paul McCartney y Stevie Wonder, y por la música de Marvin Gaye y de Caetano Veloso. Esto fue el número 14 en el Reino Unido. Esto dice así: Juxtapose with you. Originales en Technicolor y también en blanco y negro. Bob Dylan hará un tour de 25 ciudades. Las boletas están a la venta para su tour Never Ending, Tour. Sí, que lleva desde el 88 ese tour. Se va a acabar. Importante bodrio, ¿no? ¿Es del 88? Yo vi un show de ese tour. Lo vimos. Hay que recordar que Bob Dylan, al igual que el presidente Juan Manuel Santos, es ganador del premio Nobel, en este caso de literatura. De literatura fue este señor. Sí. Y que comenzó esta gira hace más de 30 años. Sale a la venta el viernes, por si quieres ir. Tiene miedo. Yo vi a Dylan el día después de que anunciaran el Nobel. Eran un festival en el que también estaban los Rolling Stones. Los Stones dándole coba al viejo corrido. El viejo dándole la espalda al público, no podía ni hablar. Los Stones diciendo qué honor estar compartiendo tarima con Bob Dylan. Ídolo. Y ganador. Rico. ¿Quién ídolo? ¿Quién? Y sobre todo como poeta. ¿Bob Dylan? Gran poeta. Como escritor, nada más, gran poeta, premio Nobel. No puede nada más aburrido que Bob Dylan. El viejo en la historia de la música. Dándole la espalda al público todo el tiempo. No quería ver a nadie. Es que no puede haber nada más aburrido. Y esa rogadera para que le dieran el Nobel. Ay, Dylan, ponte serio, hermano. ¿Qué? Pero le vas a sacar. Ese Dylan, el de Beverly Hills. Si ustedes planean ir, háganlo ya. No, gracias. Dylan no planeo. Ha molestado a sus audiencias. Por ejemplo, en Viena, en el año 2019, dijo: tomar fotos o no tomar fotos. Nosotros podemos también o cantar o posar. ¿Ok? Es que era para sacar la piedra un poquito, rico. No, pero sí le gustó esa. No. O sea, no tomen. Nada que provenga del Señor me gusta. Pero si lo hubiera dicho usted. Oh, sería una frase magnífica. O si lo dice a usted. Los señores de Black Sabbath. Los hermanos Monroy. Mepa, magnífica frase. Take pictures or don't take pictures. We can either play or we can pose. Okay. Y otra cosa. Al tipo le molesta mucho que la gente coree sus canciones. Por eso no, las canta. Por eso la recita. La recita. Yo lo vi en Buenos Aires y el tipo hablaba las canciones. Qué fastidio. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. So what the fuck. Sí, bueno. Así dijo. Teloneros en Buenos Aires, nunca se me olvida. Charly García y Gustavo Santaolalla y León Gieco. ¡El León Gieco! ¡Buena banda! Los Alieris de Charly, gran canción de León Gieco. Si quieren ver más de Dylan, Nico, este se lo recomiendo, este documental, Rolling Thunder Review, que es una mirada íntima de Bob Dylan y Joan Baez. No me interesa. Usted imagina ese... Pero eso es para cuando uno esté con insomnio o para dormir un bebé. Eso sirve para dormir un niño. A finales de este año, Dylan va a debutar con una destilería de whisky en Nashville, en Tennessee. Se llama The Heaven's Door Distillery and Centers of the Art. Coincide con el 50 aniversario de su disco Nashville Skyline. Junio 4 en Bend, además los pueblos donde canta. Él no le gusta ir a Nueva York. ¿Le leo? ¿Dónde va? O esto le puede gustar. Bend, Oregon. Ajá. Richfield, Washington. Auburn, Washington. Eugene, Oregon, State Line, Nevada. Él no va a Las Vegas. Berkeley, California. San Diego, Los Ángeles, Las Vegas, perdón. Bueno, Glendale, Albuquerque. En el Hollywood Bowl. Glendale, Albuquerque, Amarillo, Texas. Irving, Texas. Little Rock, allá nació. Clinton. Me podrían regalar y no voy. Arkansas, South Haven, Mississippi. Brandon, Mississippi. Nashville, Tennessee. Alpharetta, Georgia. Virginia Beach, Virginia. Wolfs Bar, Pennsylvania, Forest Hills, New York, Sarasota Springs, New York, Essex Junction, Vermont, y termina en Bethel Woods, New York. No va a la ciudad. Me parece un bodrio. ¿Por qué no lo oigamos esta canción? No. A ver si le cambia manera de pensar. ¿Pero para qué si es un malísimo? Oigámosla. A mí no me gusta Bob Dylan. Pero hay mucha gente que le gusta. Bueno, los felicito, pero yo a mí no me gusta. ¿Por qué? No hay nada más. ¿Por qué tan altanero? Falto de sangre en la historia que esto. Premio Pulitzer. Premio Nobel regalado. Premio Nobel de literatura. Y no lo quería aceptar. No lo fue, creo. No lo quería aceptar. Pendejo. Pero óigalo ahí todo tranquilo. ¿De qué año es esta canción? ¿Qué será? Y canta muy animado. Óigame eso. Bueno, imagínese eso en vivo. El tipo habla la letra en vez de cantarla. Con un desgano. Estoy haciendo un trámite en renovando el RUT. Dicen que si Bob Dylan está de buen ánimo el día de un concierto, si algo de pronto presenta a los músicos de la banda. pero nada más. Falta de espaldas. No, qué jartera. No le gusta. ¿Qué tal un pagarle boletas? A ese idiota. Le pagaría boleta en primera fila, pero para gritarle, tarado. Esta frase, golpeando la puerta del cielo. ¿Qué? O sea, si lo golpea. Jesús, Jesús, ábreme, ábreme. Bueno, ¿por qué con ese tono de voz, además? No tiene que ir con más personalidad al cielo. ¿Cómo lo harías tú, Nico? ¡Dele! ¿Cómo que? ¡Abran! Así. Bueno. ¿Quién anda ahí? Musiquita de fondo, hermano. Bueno, quitemos ese bodrio. Ponga. Uy, por favor, es que es un dolor de oídos. Me pareció un bodrio. No voy a opinar. Bob Dylan me canta de espalda. A mí la canción me gusta, pero yo la conozco hace mucho tiempo. ¿Pero te gusta cuál? ¿La Guns N' Roses? Prefiero Guns N' Roses. ¿Y también? No, esa es la original. Ah, bueno. Pero esta es la original. Una demostración de un cover que supera a la original. ¿Qué pasa? Pero por... No la vamos a poner. Años luz. Yo esto es un homenaje a Bob Dylan, no a Guns N' Roses. Él fue el que la escribió y la cantó y la volvió a éxito en su época. Respeten al señor Dylan. No, la volvió a éxito. La volvió a éxito Guns N' Roses. El viejo Dylan, ya te digo, 20 primeros lugares seguro. ¿Por ahí qué? ¿75, 80? Ah, yo no sé, no me interesa. ¿Entonces para qué preguntas? Yo no he preguntado nada. Bueno. El señor Bob Dylan, les digo, tiene en este momento, nació en Duluth, Minnesota, 24 de mayo. De 1941, es decir, está este año golpeado, cumple Bob. 79. Bueno, está antiguo. Yo le dije. Y cuando toca, como dice Orlando, la dulzaina. ¡Ah! Eso sí. Se llama la armónica, la dulzaina es otra cosa, es una cosa de flechas. Pero eso es una clase, mi hijo, pase la dulzaina. Y usted, y después empezaron a mirarlo a uno raro, la gente que sabe dulzaina. Dulcinea. No, de él. Dulzaina. Bueno, vamos con las taquillas. Empezamos con la taquilla de los Estados Unidos. El puesto número 5 fue para The Call of the Wild. 57 millones de dólares ya tiene en total. Puesto número 4 es para Sonic el Erizo, que ya tiene 140 millones de dólares. Puesto número 3. Oye, pero ven una pregunta, mi vida. ¿Cuánto hizo la película de Disney? Ah, vamos en la 3, perdón. Sí, vamos hasta ahora en la 3. Y es la película de la que les estaba hablando, de Ben Affleck. Sí, claro. Que es de un alcohólico también que está en rehabilitación. Se llama The Way Back. La estrenaron este fin de semana y tiene 8 millones de dólares. Puesto número 2 es para The Invisible. ¿8 millones? Le fue muy bien. ¿Cómo va el perrito ese aventurero con Harrison? Está en el quinto puesto. ¿Cuánto hizo, mi amor? 57 millones de dólares tiene en total. Este fin de semana hizo 6. En Bogotá ha funcionado el perrito. El perrito más inteligente que Bruno. He oído. El perro puesto de Orlando. Número 2 es para The Invisible Man, que ya tiene 52 pelo, millones de dólares. Ay, no. Qué horror. Es que pasa, no es influenciar. Es horrible. ¿Y? ¿A qué le huele el horrible pelo a comportamiento? Tengo. De mi amigo a lechuga. Y puesto número 1 es para Onward, la película de Disney Pixar, que tiene un total de 39 millones de dólares en su estreno. Te quería decir que no le fue bien esa película, ¿no? A Onward. ¿Oíste, Laurita? 39 para Disney. Pixar, 39 millones. Es que yo creo que también mil. La gente... ¿No está yendo a cine tampoco? No sé si se guardan, de pronto. Es que uno puede ir con tapabocas y lleva guantes. No, qué aburrición. Bueno, taquilla en Colombia, el puesto número 5 es también para El Llamado Salvaje, El Perrito, que ya tiene 340 mil espectadores acá en Colombia. ¿Qué? Puesto número 4 es para... ¿Cómo se llama El Perrito? No sé cómo se llama El Perrito, no, pero ya te averiguamos. Más allá del viento. Se llama Sultán. No, dime el nombre bien. La película se llama El Llamado Salvaje. Eso. Yo lo busco, Laura. Gracias, muy amable. Puesto número 4, mientras tanto, es para La Hora de Tu Muerte, que tuvo 65 mil espectadores a la fecha, tiene ya. Puesto número 3 es para El Hombre Invisible, acá 280 mil espectadores. Puesto número 2 es para Sonic, la película, que ya tiene 1.151.000 espectadores. Y puesto número 1, al igual que en los Estados Unidos, es para Unidos, 246.619 espectadores. Es una floja taquilla para una película de Disney y sobre todo de Pixar. El presidente Duque se reunió con el secretario de la ONU. Nicolás, ¿su opinión? Bueno, va a continuar el acuerdo de misión en Colombia, ¿no? El perrito se llama Buck. Buck. Como Buck Rogers. Buck. B-U-C-K. Sí, como Buck Rogers en el siglo XX. Yo estaba preguntando cómo se llama la película y me importa cinco. Oh, cómo se preguntaste llama cómo se llama el perrito. ¿Cómo se por el llama, perrito. ¿Cómo se llama? Dije. No dije el perro. El llamado salvaje. Están los audios. La película del perro, quise decir. Pero a mí no me interesa cómo se llama el perro. ¿A quién le importa? No, pero, pues, pero podía, yo dije Sultán. El llamado salvaje. Estaba también el señor Fernández de Soto, ¿no? Sí, claro, Guillermo. Guillermo Fernández de Soto. Estaba ahí embajador como ante la ONU. Es que hay uno aquí dándole. Bueno. Álvaro, ¿cómo te va? Hola, Jaime, ¿cómo estás? Álvaro, ¿tú eres oyente de este programa o realmente tú quieres contaron? El premio de una vez? ¿O te contaron que estamos dando premios? No, a mí no me contaron, Jaime. Yo lo oigo a ustedes de María Clara, Troller, desde toda la vida, desde Laurita que la llevó para otra emisora y otra vez volvió a estar con usted. ¿Te acuerdas el apodo que tenía Laurita en la otra emisora? No me acuerdo bien el apodo que tenía. La Tropipop. ¿Por qué? Porque era Tropipop. Estaba en furor. Tropipopera. Era muy juvenil. Bueno, ¿qué nos quieren decirle del programa hoy? ¿Qué pasa? Que el programa estaba muy agradable, Jaime. El otro día vi a Orlando que lo mandaron solo por allá al Éxito y ustedes no lo acompañaron ni nada. Sino que yo no me le acerqué porque estaba hablando, entonces no me le acerqué. Ah, pensé que porque estaba enfermito, Orlando. ¿Qué más sabes del programa actualmente? Pues, yo sé que siguen con las secciones del mundo al instante, el congelador, todo eso, pues... ¿Cómo se llama la nueva integrante de la mesa? María Juliana. Sí, te vas para... ¡Muy bien! Five. Gracias, Jaime, muy amable. Dos boletas, nos quedan solo un par, las entregamos el miércoles para apoyar a la gente en su evento, ¿ok? Bueno, ¿qué tal si ponemos una canción de Maroon 5, Emily? ¿Qué opinas de poner una canción o tienes otra ahí? Hola, que tengas. Tengo otra en gatillar. Dale, esto. Dale, fresco. Vamos con esto. El turno. Aquí no se obliga a nadie a nada, excepto a las niñas, a que mejoren la calidad. Para, ¡no! Para YouTube, con este tema, que yo creo que de las películas de Batman... Aquí estoy muy simpático. Yo creo que las películas de Batman, esta fue una de las peores. Batman Forever, con Val Kilmer... Y Tommy Lee Jones y Jim Carrey y Nicole Kidman. Esa es Joel Schumacher. ¿Pero sabe quién sale eso? Linda? No, Uma Thurman. Ah, pero esa fue Uma la siguiente. Thurman. Siguiente, Batman and Robin. Con George Clooney haciendo de Batman. ¿Esa no es con el señor ¿cuál era Jim Robin? Carrey? No, esa es con Schwarzenegger. Uma Thurman. No, le sopla Jim Carrey. No, le sopla. Es Jim Carrey. Le sopla a Chris acertijo. O'Donnell. Que a Robin. No, al acertijo no es al que le sopla, sí. No. Esta es Batman, la del acertijo es Batman Forever. ¿Entonces Nicole Kidman le sopla a Jim Carrey o lo embruja? No. ¿Nicole Kidman es buena o mala, mejor dicho? En esa es buena. Jim Carrey después malo. Después se dañó mucho. Jim Carrey malo y el otro malo ahí es Tommy Lee Jones haciendo de Two-Face. Muy flojas todas. Pues vamos a mí la única de esas primeras series de Batman es Michael la Keaton, uno. ¿No? Michael Keaton, Jack Nicholson como el Kim Joker. Y Kim Basinger. Y Billy Dee Williams. Where does he get those wonderful toys? Dice Jack Nicholson. Bueno, cuando le mira ese poco de mallas y de mallas. No, las ¿dónde que dirige... consigue esos juguetes ese man? Es lo único que quiere. No, las que dirigió Tim Burton. Esa y la siguiente, Batman Returns. Y las otras son las de Christopher Joel Nolan. Joel Schumacher, ¿no? No, la de la segunda serie. Ah, Christopher Nolan. Sí. Que son fantásticas. Y la tercera es terrible. El señor Batman enfermo hora y media en bueno, una camilla. Sí, pero está malo. Como un superhéroe una hora y media. La espalda, Jaime, debería pero si Christopher Reeve tuvo kriptonita en una piscina. No duró una hora y media en camilla. Le dolía la espalda. Y él no aún pudo así, pedestal. Me parece como que... Me los ojos. ¿Quién? No me abra los ojos, que yo no tengo colirio. Pero es no soy un la poco única. Empatía alguien con está Batman. Sacando unas cartas fuertes. Es que ya me estoy dando cuenta que es por ahí, están embrujando a todo el mundo. Yo creo que lo único que no era malo de Batman Forever... asco de grupo. Era la música. Y esto es de esa banda sonora, U2, con Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Town. en los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Después de un excelente programa y un manejo respetuoso del coronavirus, va el último arepazo de hoy. Ay no, Orlando tiene tos. Polémico. Por favor, tapabocas. Él viene de Italia. Ay no. ¿Cuántas mujeres hay en Colombia? ¿Cómo? ¿Cuántas mujeres hay en Colombia? ¿Al ángulo? No, ahí voy a dar la aproximación. Pero den la cifra aproximada porque la tengo aproximada. ¿Vas a sacar la calculadora? Ay. Si ya la tiene y la está usando, ¿para qué hace eso? Para que la gente diga, uy, qué genio. Cuando saca la calculadora es el ridículo. Vea, le paso una vez. Orlando. No me usted se ve tan feo. No, le dije fue a Orlando. ¿Y por qué Orlando sí se le puede hablar así? No, todo. Tiene que ser exacto el número de mujeres para dar más uno. Pero dijiste, no se puede. Bueno. No, doy el punto, pero para dar más uno, exacto. O sea, pero con el. Si son. Redondeada. No, porque está redondeada. Ah, okay. El número que tengo acá que sacó Caracol, please, el sábado en el noticiero. Nico, 26 millones. ¿Tú? 29 millones, Jaime. ¿Tú? Acércate. 26 millones 500. Tenemos un perdedor. María Juli, 27 millones. Uh-huh. Laura, 25 millones. ¿Chapó para Laura? ¡Opa! No, pero si no doy chapó a Laura, también el que dijo 26 millones tiene yo. Chapó. ¿Y tú dijiste 26? Yo dije 26 millones. Tres chapos hay ahí. Laura no le gusta ganar, le gusta que yo pierda. Apenas me dieron el punto, hizo cara de maldita sea. Tenemos un perdedor. Por supuesto. 25 millones, ¿verdad? 24 millones. No, un momento. Ay, perdón, los de 26 no tienen punto. Entonces tiene Laura. No tienen punto. Era Nicolás. ¿Sabe quién tiene punto? ¿Nicolás? Yo no tengo punto. No tiene punto. Ni Jonathan. Tenemos un perdedor. Yo pensé que eran más mujeres que hombres. Léalo. 28.500. Porque luego ¿Tú cuánto dijiste? 29. Sí, tranquilo. Menos uno para por eso. Pero... Como el foco está sobre mí, entonces. Bueno, pero yo nunca. Porque viene de Italia. Menos uno para el señor. Qué bueno. ¿Verdad? Jonathan. Qué bueno. No, usted no se va a meter un punto. Sí, solo punto para ti. Como me tienen en la mira. No, esta vez no fue. No, qué más uno, ¿qué te pasa? Hay un punto para ti. ¿Viste loca? Y hay menos uno para Jonathan. Y listo. And when my wife tried to prevent. Tal vez que más tres ahí. Pues esas cuentas uno las va a ver. No las va a entender. Alegres. Eso sí se lo aseguro. Yo hago eso. Yo le quiero hacer una tablita. En ¿cuál es? No, golazo. Te va a hacer una tablita en Excel. ¿Cómo va el arepazo, por favor? Resultados. Jonathan y Orlando están empatados con menos 5 puntos cada uno. ¿Cómo? María Juliana y Laura Franco están empatadas también con menos 3 puntos cada una. Yo tengo menos 1 punto y Nicolás está en ceros. Así van las cosas. Bueno, ¿quién ganó en el Twitter de hoy? En el Twitter de hoy, a la pregunta, ¿cuál fue tu peor desastre en culinario? En la cocina. ¿Gané yo? No. Andrés de Francisco dijo, invité a la que hoy es mi esposa a unos frijoles. Y como se estaba demorando mucho, traté de abrir la olla pitadora y explotó. Un mes después seguía sacando frijoles detrás de los cuadros. Muy malo. No, bueno. Muy malo. Eso pasó una vez en mi casa. Muy malo. Es que todo 2 años y seguían saliendo frijoles. Es que a usted lo único... mire, nos faltó esa noticia. La damos mañana del encuentro de Megan. No, se hundió. Aquí te dejo las que sobraron. Sí. Bueno. Megan con la... Despegamos para que don Emilio presente la última canción y los invitamos a que continúen en la FM con el sabor de la noche. Gracias, Emilio.